tengo que decir? Un discurso ardiente. ¿Y si se me quema la barba? Entonces llamaremos a los bomberos. ¡Amigos! Cuidado, no se confía. Ahí veo uno con un ladrillo. Buenas niños y niñas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Electroduendes Canasteros. ¡Hemos vuelto! Otros meses más. Eso, hemos tardado un poquito más porque había un desbarajuste. Hemos tenido yo he tenido entre medio la JPO en Zaragoza, entonces claro, me he pichado. Que allí que lo entretuviste demasiado. Por cierto, un saludo a los que y a todas las que preguntas por mí. Me hubiera encantado ir, pero tú sabes. No está la economía país, así que yo os agradezco que hayáis interesado por conocerme y de aquí os mando un caluroso y afectuoso saludo. Tú no lo hubiéramos pasado mejor contigo, Pablo. Hombre, yo me lo hubiera pasado pipa, de luego. Sí. Si ya hubiera salido la gente, la gente allí en Zaragoza hubiera empezado a coger acento andaluz, por eso digo todo. Totalmente, sí. Totalmente. Pues ¿qué traemos hoy? Traemos hoy un capítulo, yo creo que de lo yo bueno. Yo creo que es un capitulazo. El de hoy es un capitulazo. Bueno, yo creo de lo bueno. Sobre todo por la buena compañía que nos hemos agenciado para este capítulo. La verdad es que sí, la verdad es que este capítulo va calentito. Vamos a hacer un pequeño, rápido resumen de lo que vamos a hacer. En este capítulo vamos a hablar de la frontera, de los márgenes, de los marginados, de todas esas cositas. Y en un primer lugar, pues yo que estoy aquí voy a hacer una pequeña introducción. Después viene Pablo. ¿De qué va a hablar Pablo? Pues yo voy a hablar de algo súper interesante y que en principio, si no lo explico, no va a resultar en plan frontera, pero voy a hablar de la contracultura y la subcultura, es decir, los movimientos contraculturales y su diferencia con la subcultura o las modas, ¿no? Uh-huh. Y por qué eso es una frontera cultural, sí, propiamente dicho. Aquí somos muy de eso, de interpretar las cosas a lo bestia, cuanto más amplio mejor. Exactamente. Después de Pablo, hemos conseguido convencer a Héctor Socas, que él es investigador del Instituto de Astrofísica de las Canarias y es compañero de podcasting, porque él tiene el podcast que Coffee Break, uno de estos pedazos de podcast de ciencia. Que os recomendamos que escuchéis, vamos, pero ya mismo. Encarecidísimamente, porque es un podcast maravilloso. Y, sí. Y Héctor pues nos viene a hablar un poco de la frontera de en el espacio, por así decirlo, la frontera. Total, como Héctor es que para los oyentes que no lo conozcáis, Héctor es un chiquillo que se compró cuando era niño, con 9 o 10 años, se compró un telescopio del Imaginarium. Uh-huh. Entonces, desde su casa, con el telescopio del Imaginarium, pues ha realizado diversos avistamientos, ¿no? Uh-huh. Y viene a contarnos el chaval que está empezando con el asunto. Está empezando totalmente. Y, hombre, le hemos querido dar un huequecito, ¿no? Para que nos hable de sus cosillas y eso. Además se nota, cuando escucháis la sección, se nota que está empezando. No controla el tema. Exactamente. Y es una pedazo de sección, para que no me engañen. Y después de Héctor, pues hemos vuelto a convencer a nuestra compañera Edurne. Hemos volvido a convencer a nuestra amiga y compañera Edurne para que viniera. Y ella, que es historiadora y proviene del podcast amigo de las Pepi Lucy Bon y otras chicas, ¿no? Y otras podcasts del montón, que siempre digo. Siempre te equivocas con la película. Siempre, Guillo, que la tengo muy metida en la cabeza. Y ella nos va a hablar de un libro en concreto, que es Mujeres en los márgenes, que es bastante interesante, ya lo escucharé. Y bueno, y todas las canciones que escucháis en este capítulo, las más o menos nombramos en él, pero hay un grupo en concreto, que es un grupo gaditano, de música rock, que lo escucharéis también, que entran en inglés, que se llaman The Electric Alley, y escucharéis canciones como Get Electrified o Last Letter, y están súper bien. Escuchadlo, buscadlo por internet y sobre todo ir a sus conciertos. Y este es el capítulo de hoy. Yo creo que no nos debemos ni liar más. No. Vamos a ello del tirón, ¿no? Vamos al tomate. Bueno, pues hasta ahora. vamos a ver, porque últimamente estoy yo dando muchos temas, Pablo lo sabe, yo soy muy de liarme, de comerme la cabeza. Y además muchos temas abstractos. Sí, yo soy muy abstracto. Además, como me estoy dejando, no sé si lo habrá visto Pablo, me estoy dejando bigotito de Becker a la cara, sí. Estoy más abstracto. Tú sabes, en verdad, yo como eres abstracto y tal, con el pensamiento y la filosofía, a mí se me ha venido a la cabeza cuando he dicho del bigote, que más que a Becker te parece al bigote de Descartes, tío. El bigote de Descartes. Ahí lo dejo, ¿eh? Es muy de Descartes, pero yo soy muy poco despicadillo con lógica, pero bueno. Pero ahí está, las cosas no están. Entonces, este capítulo le hemos querido dedicar a un concepto muy curioso, muy interesante, como es la idea de frontera, de márgenes y de marginado. Esa idea también se llama outsider. Y hemos querido hacer como una especie de batiburrillo de ideas, como siempre nosotros, y en esta concepción, como yo creo que ha sido un poquito así más complicadete, no porque vosotros no tengáis capacidad de hacerlo, sino porque nosotros nos explicamos mal. Exactamente. Quiero hacer una pequeña introducción, ¿vale? Como digo, en este capítulo vamos a hablar de la idea de frontera, de márgenes, y una idea de frontera que puede parecer que siempre cuando empezamos de frontera pensamos esa división entre dos... ¿Una línea? Exactamente, en una línea entre dos territorios, ¿no? Pero aquí vamos a andar más en una idea que quizá una de los conceptos e ideas más potentes de la historia de la humanidad, la idea de frontera. Sí. Porque aunque existan fronteras naturales, como podemos ver los Pirineos, que nos separan de por ejemplo, de Francia. Exactamente. En cambio, hay otros momentos donde las fronteras se desdibujan. Por ejemplo, ahora que vemos el Mediterráneo como una frontera entre África y Europa, en época romana, como bien sabemos, el Mediterráneo era todo lo contrario. Era un elemento de unión entre todo. Es decir, el Mediterráneo era como una región. Una costa y otra, la costa europea y la costa africana. Y lo que era frontera es lo que estaba al norte de Europa, ahora que es el corazón. Entonces, esa idea de frontera va cambiando, de límite. Pero como digo, ese concepto de límite, ¿vale? Como lo conocemos nosotros ahora, por así decirlo, como algo jurídico, nace muy en la edad moderna, cuando empiezan a nacer los estados y todas esas cosas. Curiosamente, cuando nace también por así decirlo, el pensamiento jurídico y un ius naturalista, es decir, la justicia natural, se podría traducir, con personas como Francisco de Vitoria, que Francisco de Vitoria, como Pablo recordará y muchos de vosotros también recordaréis, fue uno de estos primeros juristas que empezaron a defender a los indios en América. Sí. Diciendo que ellos tenían un derecho natural sobre la tierra y sobre su condición, que nosotros no podíamos dominarlo. Cierto. Y en esa idea está también introducida la idea de esa frontera, como esos límites que existen de forma, por así decirlo, jurídica. Pero esta idea evoluciona y en el siglo XIX, cuando los nacionalismos entran más en juego, porque aunque nos parezca ahora el nacionalismo como algo muy antiguo, esa idea de nación... Incluso al revés, no puede parecer ambas cosas, es decir, no puede parecer algo muy antiguo, la idea de esa expresión del pueblo, ese ya, ¿sabes? Sí, sí. Y a la vez es muy cercano, porque los nacionalismos lo vemos todos los días en el telediario. Son nacionalismos distintos, pero todos los que buscan es eso, es atraer un terreno o una sociedad dentro de una frontera. Exactamente. Ya sea una frontera física o una frontera ideológica o cultural. Y exactamente. Y es que esta idea de ese tipo de frontera nació en este momento, en el siglo XIX, con el nacionalismo, cuando la frontera no deja de ser, sino a esta frontera jurídica se le suma un límite, que antes era un límite entre dos espacios, ahora es un límite que incluye una etnia, por así decirlo, o una nación o un pueblo. Entonces, ya con esta idea de frontera empezamos a tener distintos toques, porque ya el espacio se transforma en algo social, ya no solamente algo geográfico, por así decirlo, aunque la geografía, lógicamente, es algo muy social, pero ya no es algún límite territorial en ese sentido, ya empieza a abarcar y a tener más puntos, más condiciones. ¿Qué ocurre? Uno de los primeros momentos donde se estudia esta idea de frontera como algo social es en la época en Estados Unidos, justo después de esa época que todo el mundo conocemos como el viejo oeste. Exactamente. El lejano oeste. En este lejano oeste, uno de los primeros que escribió, bueno, no en concreto en el lejano oeste, porque ya fue en 1890, un historiador que se llamaba Turner, de apellido, este Turner empezó a desarrollarse ideas de la frontera en Estados Unidos como una frontera más allá de lo simplemente un límite. Y claro, porque allí en Estados Unidos la idea de frontera era mucho más completa. Sí. La idea de frontera ya no solamente un límite, sino más bien era como un objetivo. La idea de frontera se convierte en algo que poco a poco hay que ir alcanzando, superando y transformando. Es decir, la frontera allí era más la frontera entre los salvajes y los civilizados. Claro, esta idea, dentro de la mente del pionero, ¿de acuerdo? Como el pionero, esa gente de cambio que va cambiando ese territorio salvaje, que también a lo mejor a algunos les puede llevar a pensar a esa idea que tenía Aristóteles de la ciudad como un lugar donde el hombre hace la política, donde el hombre es civilizado, por eso lo de civis, que viene de ciudad, y después está el exterior, que es lo salvaje, donde están los animales, donde está lo animal, pues una idea similar donde el pionero va avanzando esa civilización. Claro, esa idea de frontera como algo que hay, que es de exploración, de avance, de continuación. Es nuevo. Exactamente, es algo que se va quedando en la mentalidad de Estados Unidos, que después, por ser una potencia, va expandiendo y se queda una utopía en cierta medida. Por aquí extraemos la idea de utopía que tiene la frontera, como la frontera como lo inexplorado, lo que la ciencia debe alcanzar, lo que hay que continuar hacia adelante, hay que ver y avanzar como ese espíritu pionero ideal del hombre como un explorador, que es quizá una de las visiones podemos tener ideales del hombre, es decir, algo que el explorador que descubre. Y se queda en la ciencia y lo podemos ver, por ejemplo, en las cuestiones populares, como pueden ser, por ejemplo, en Star Trek. Cuando Star Trek comenzaba la serie decía el espacio, la última frontera. Es decir, algo como hay que alcanzar ese espacio que es bueno. Por ejemplo, también lo podemos ver en la carrera espacial. Como el espacio es algo que lo único que nos lleva, vamos ya a llegar ahí arriba con el poder de la ciencia. Como además, algo bueno. Es una frontera que competimos por alcanzar. El espacio fue una frontera que se compitió por alcanzar, a ver quién alcanzaba esa frontera y quién lograba pasarla y hasta dónde primero. Entonces, el espacio se convierte cuando ya todo el terreno físico del planeta Tierra está investigado, o en teoría los americanos, los estadounidenses ya habían copado todo el Norteamérica o la zona de Estados Unidos. La frontera del espacio se convierte como un nuevo sitio para seguir avanzando socialmente y como Estado, como nación, que se convirtió luego en primera potencia mundial. Exactamente, y por eso nosotros seguimos conservando esa idea, nada más que ver la ciencia ficción, de la utopía como el espacio. Pero también lo podemos ver también como salvación en Interstellar. El espacio es la salvación, es investigar, hay que subir. Y incluso las ondas Pioneer, esa idea de las ondas Pioneer de integración humana o la Estación Espacial Internacional de integración. Sí, también creo que es uno de los lados buenos que tiene la frontera. Es más, había Billy Hicks, que era un humorista bastante duro, en un sentido bastante... crítico. Crítico en Estados Unidos. Él tenía un monólogo muy, muy fuerte, muy negro incluso, pero él acababa todos los monólogos con una frase, que era, decía que si nos concentráramos en lo que tenemos en común, dejáramos de usar todo el dinero que tenemos en armas, lo usáramos en alimentar, en educar a la gente, el objetivo de todo ya no sería combatir, sino serían las estrellas. Quiero decir, es algo muy ideal, pero es ese ideal que tenemos, las estrellas como un objetivo bueno. Pero claro, esa es la idea, la frontera ideal, que proviene de ese momento que digo del lejano oeste. Pero claro, el lejano oeste también tenía otras cosas muy malas que no hemos olvidado, sino que dejamos de lado en esta idea ideal. No porque sea mala esta idea, quiero decir, sino porque había otros factores, que eran los marginados. Porque claro, eso salvaje no era tan salvaje como pensamos, porque ahí vivía gente. Allí había gente que tenía una civilización completa, era distinta a la anglosajona, realmente a la nuestra, europea, y estaban los indios, que se convirtieron en marginados en su propia tierra, que fueron poco a poco absorbiéndose y creando, y Estados Unidos creó fronteras sobre ellos, que es lo que conocemos ahora por reserva. Porque claro, en el momento que construimos la idea de frontera, de límite, creamos también la idea de lo que está al otro lado de esa frontera. Desde Grecia tenemos la idea de la xenofobia. La xenofobia no es más ni menos que el miedo a lo extranjero, a lo de fuera, a lo desconocido. Y esta idea también se mete. Antes he comentado He comentado que en el siglo XIX, cuando surge el nacionalismo, como la idea de un límite integrador, ¿vale? ¿Pero qué ocurre? Hitler también explotó esa idea de límite. Porque, claro, Alemania solo podía recoger a los verdaderos alemanes. ¿Quiénes eran los verdaderos alemanes? Los arios. Y no solo esto, sino Alemania llegaba hasta donde hubiera alemanes. Por eso las invasiones, por eso esa gran Alemania, por eso el Tercer Reich. Sí, la idea de frontera es compleja, es confusa, es como el ser humano. Pero también la frontera no va más allá de esas ideas, de esas líneas, de esos territorios. La frontera también se puede convertir, como vamos a hablar en este capítulo, o va a hablar Pablo, mejor dicho, en una idea, ese límite de la cultura, de lo que es establecido y lo que está fuera de ella, o lo que creemos que está fuera de ella, porque es mucho más complejo. Pero esa idea también... Por un lugar, Héctor, nos vas a hablar de esa idea de frontera en el espacio como ese ideal de investigación, pero también aquí en la misma tierra, en una misma sociedad, como digo, está por un lado esa contracultura, que ahora Pablo la explicará muy bien, pero también tenemos la idea de las mujeres, cómo han estado durante mucho tiempo supuestamente integradas en una sociedad, pero una sociedad que a sí mismo la dejaba aparte, que la dejaba en los márgenes. Y esa es más básicamente la idea que tenemos en este capítulo. Pero antes, y para no olvidar, hay otra idea que es la de frontera, que ahora vemos, que vemos todos los días cuando encendemos la televisión, que es la idea del inmigrante y la idea del refugiado. Cómo una frontera convierte a un ser humano, que realmente si te pones a pensar en un ser humano igual que tú, que reaccionaría tú igual que él en la misma situación, pero convierte en algo que te da miedo, que te asusta, incluso que te da rechazo. Cuando dice, ¿no es al fin y al cabo la misma xenofobia que tenían los griegos con la gente de la ciudad de al lado? Ahora Grecia es algo que está unido, pero en ese momento se tenía miedo. Y ahora parece que tenemos miedo de alguien que huye de algo, ya sea de la miseria o de una guerra. Y en este capítulo hablaremos de eso y espero que esta introducción haya servido para hacerlo. Así que ahora vamos con tu sección, Pablo. Estupendo, estoy deseando ya hablar de la frontera cultural. Es un pequeño cortecito y enseguida volvemos. Vamos allá. Except if that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are changing. Bueno, Pablo, usted dirá. Bueno, la contracultura. Vamos a hablar de algo, de un tema que los que me conocen saben que a mí no me gusta hablar de esto. A ti no te gusta nada. Cuando me dijo Jesús, oye, vamos a montar un tema abstracto, a ver qué te parece y tal. Vamos a hablar de la frontera. Digo, hostia, Jesús, la frontera, a ver qué sacamos de ahí, porque a priori tú te paras a pensar. Bueno, vosotros que ya venís de la introducción que ha hecho Jesús, que ha tocado la frontera, el término y la idea de frontera de todos los ámbitos que luego cuando te pones a pensar salen, ¿no? Pero a priori dices frontera, buah, a ver qué cuenta tú en un capítulo sobre eso. Y Jesús me dijo, yo quiero que tú hables de la frontera cultural, la frontera de los transgresores, de los que van en contra de la cultura establecida, de los outsiders, de la gente que se escapa de la moral que la mayoría de las sociedades llevan, o la mayoría de la sociedad occidental lleva a cabo. ¿De lo establecido? Entonces, exactamente, de lo establecido. Vamos a decir que es eso, lo establecido. Hay una frontera cultural que es lo establecido. Y a uno o a una, cuando nace y cuando lo educan, más o menos nos educan en lo establecido. No solo ya nuestros padres, sino nuestra familia cercana, los amigos que luego conocemos en la escuela o la televisión, nos educan en algo establecido, ¿vale? Entonces tú te vas moviendo en ese dogma desde que eres chico y lo ves como algo natural, lo ves como algo normal. Hay gente que cuando llega a cierta edad empieza a ver que existe otro tipo de dogma en el mundo, que existe otro tipo de visión, entonces empieza a dudar de esa frontera que se ha creado en uno mismo. Y en ese momento es donde entran los movimientos contraculturales, ¿vale? Los movimientos contraculturales, yo lo primero que hice para buscar la definición de la palabra, y es bastante sencillo, vosotros lo podéis hacer igual, ponéis contracultura en Google, y lo primero que nos aparece es la siguiente definición. Es un movimiento social y cultural caracterizado por la oposición a los valores culturales e ideológicos establecidos en la sociedad. Es decir, es un grupo social, es un movimiento social y cultural, por aquello de que crea una cultura aparte o frente a la que está establecida, y que para generarse necesita una praxis, necesita un cuerpo de idea, de movimiento, de forma de ser que sea distinta a la cultura establecida, ¿vale? Por lo tanto, este movimiento contracultural, algunos podréis pensar, bueno, si crea un diálogo, ¿no?, un diálogo cultural, un diálogo filosófico, si crea un estilo de música, un estilo de pintura, un estilo de forma de hablar, de forma de vestirse y demás, ¿por qué no es una moda? Es decir, ¿por qué el reggaetón no es una contracultura? Por poner un ejemplo, ¿vale? Por poner un ejemplo, si seguimos aquí, el reggaetón tiene un estilo de comunicarse, tiene un estilo de vestir a los que son seguidores de ese tipo de música, tiene un tipo de música, tiene un tipo de vocabulario con la jerga, expresa. Bueno. Exactamente. ¿Por qué el reggaetón no es una contracultura y si es una moda o una subcultura, ¿no? Pues ahí vamos a ello. La frontera, cuando tú cruzas la frontera de lo establecido, y moralmente hablando, ¿vale? Son unas fronteras que no existen, no están dibujadas en ningún mapa, pero que tú, viviendo en sociedad, las notas. Hay gente que se mueve en lo establecido y gente que, aunque se mueve en lo establecido, tiene su propio carisma, ¿vale? Pero siempre solemos etiquetarlas, que es algo que a mí me mosquea muchísimo. Que se tiende, la sociedad tiende a etiquetar a los que se salen de la frontera, ¿vale? Entonces están, sí, este lleva cadena y ropa negra, este es heavy. Este se viste así todo con cuero y tal, este es gótico. Pues este, mira, este así va con marca de la costa y tal y es pijillo, ¿vale? Entonces cada subcultura, que ahora lo que vamos a intentar descifrar, que es una subcultura y que es una cultura, cada subcultura toma unos parámetros y unas características que la diferencian de la cultura predominante a forma de contestación revolucionaria. Pongamos entre comillas lo de revolucionaria, ¿no? Pero se supone que siempre suele darse en las edades en las que uno, por las hormonas o por lo que sea, está más, más revolucionario, más antisistema, por así llamarlo, ¿vale? Bien, antisistema contra los del lado más progre, uh-huh, o bien antisistema con los del lado más conservador, ¿vale? Sí, pues, fascismo, al fin y al cabo, son antisistemas. Exactamente. Son antisistemas del sistema establecido, ¿vale? Ya puede ver, sea por un lado o por otro. Ya nos ponemos a hablar desde la mente, la visión focalizada en lo europeo o en lo occidental. Pero dentro de cada sociedad, la asiática, la árabe, hay contraculturas y hay movimientos antisistema que crean una cultura fuera de la frontera moral o de la frontera establecida por la cultura predominante, ¿vale? Bien. Pues la diferencia entre un movimiento contracultural y una subcultura es bastante simple. La contraculturalidad, como su propio nombre indica, es una cultura contra algo, ¿vale? Uh-huh. Quiere romper por lo sano con esa cultura, con esa moral establecida, ¿vale? Explícitamente, es decir, exactamente. Tiene esa intención y lo declara. Su base es cortar. Su base ideológica, aunque no se genere un dogma establecido y escrito, pero su base ideológica, de base un movimiento contracultural, quiere apartarse de lo establecido, ¿vale? Quiere romper con lo existente y crear una nueva visión actual o una nueva forma de comportarse, ¿vale? Mientras que las subculturas son grupos sociales que internan esa cultura preexistente, uh-huh, que de cierta manera, moviéndonos en el mundo occidental, alguien que sea que le guste el reggaetón, alguien que sea heavy, alguien que sea pijo, alguien que sea rastafari, bueno, rastafari no tanto, rastafari más bien una contracultura, pero todos tenemos en la cabeza esas distintas tribus subculturales o urbanas, tribus urbanas, que no quieren eliminar o no quieren separarse de la cultura existente, sino que lo que hacen es que son partícipes de esa cultura existente. Son estilos de vida dentro de esa cultura. Exactamente, son estilos de vida dentro de esa cultura existente. Son el consumismo lo llevan a rajatabla, utilizan los medios de comunicación de manera característica, tienen un tipo, una forma de vestir de la que nutren a las tiendas y a las empresas de ropa, de complementos, de tipos de decoración, de todo lo que te puedes imaginar más. Entonces viven dentro de esa moral, dentro de ese punto de vista establecido de la vida, ¿vale? Sin embargo, la contracultura intenta, obviamente es muy complicado, intenta cortar por lo sano con ese tipo de vida, y en el mundo occidental lo primero es eliminar todo rasgo de consumismo y de capitalismo extremo y ha salvajado. Uh-huh. ¿Vale? Por ejemplo, muchos dirían, no, si el rock quiere acabar con lo establecido. No, el rock lo que quiere acabar con... El rock no quiere acabar con nada, porque el rock no propone, el rock simplemente es una rebeldía. Una rebeldía. Pero las contraculturas tienen un corpus teórico exactamente más desarrollado, que proponen algo y quieren acabar con algo en concreto. Exactamente. ¿Vale? Entonces la contracultura, ustedes podrían decir, bueno, este término de contracultura, ¿de dónde nace? Es decir, ¿a quién se le ocurre esto por primera vez? Bueno, aquí tenemos que hablar poquito tiempo. Yo entiendo que además esto es un peñazo, porque es algo muy filosófico, porque bueno, es algo... Es exquisito, pero es complicado de entender. Entonces, vamos a hablar de la primera vez que se pronuncia o que aparece el término contracultura. Y aparece en un libro que se llama El nacimiento de una contracultura, que es de Theodor Rorschach, en 1968, ¿vale? Que lo podéis buscar además en Google. Yo me lo he descargado para leérmelo y tal. Uh-huh. Está en PDF, o lo podéis descargar incluso, yo supongo que para la tablet y para cosas así, en plan, los que tengáis libro electrónico y demás. La gente es rara como yo, ¿no? Exactamente. Yo es que soy más de papel, ¿sabes? Sí. Pero hay gente que le gusta tener libro electrónico o directamente en el ordenador. O se lo podéis fotocopiar. Nacimiento de una contracultura. Ahí vais a entender mucho mejor toda esta explicación de lo contra, de fuera de una línea marcada moralmente. Él os lo explica mucho mejor. En dicha obra, el nacimiento de una contracultura, se utiliza la expresión para referirse a la actividad rebelde, que es un término que vamos a continuar diciendo, porque rebelde y juventud son dos términos que casan perfectamente en la definición de contracultura. Uh-huh. Es muy raro, muy, muy, muy raro, que la contracultura se dé, un movimiento contracultural se dé en gente avanzada, de avanzada edad. De avanzada edad. ¿Vale? Sí, sí. Normalmente la rebeldía y los movimientos antisistema son de gente, de personas muy jóvenes. Por aquello de que hemos dicho de que es el momento en el que uno se da cuenta de que lo que te han vendido durante toda la vida no es solo de esa manera, no es blanco, pero tampoco es negro, sino que hay una tonalidad de colores y de grises en medio muchísimo mayor de la que te habían aplicado. Entonces, uno va eligiendo en esa juventud hacia qué término se dedica o se decanta. Y si puede moldear esos colores y ser de distintas ideologías a la vez sin tener que etiquetarse. Entonces, Theodor Rorschach, en 1968, dedica este término contracultura a la juventud rebelde de los años 60, ¿vale? Y sus mentores ideológicos. Y vamos a pasar a los mentores ideológicos de este término contracultural. Los mentores ideológicos es simplemente lo que ha dicho Jesús. Es decir, un movimiento o una contracultura necesita, para denominarse así, de un corpus, de un cuerpo ideológico que esté escrito o que tenga unas bases sentadas, ¿vale? Tenga unas bases que se pueda ver su expresión en la cultura, en la política, en la música, en la forma de vestir, la forma de comportarse, en los principios, los objetivos de ese movimiento social. Entonces, los iniciadores de esta revolución contracultural fueron los que conocemos como beatniks, ¿vale? Son beatniks. Un grupo de beatniks, ¿vale? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué? no trabajan. Sí, eso, Mildred. ¿Y por qué los llamas? No les llamo, es que me animo. ¡Mildred! Si tú te animas así. Bueno, hijo, déjalo, no me comprendes nada. ¿Vale? Son un grupo de escritores estadounidenses de la década de 1950. Entre los que podemos encontrar, por ejemplo, a Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs. Hay un montón más. Yo solo he puesto esto porque tampoco me voy a poner aquí a decir nombre. Pero creo que Jack Kerouac es el de La Autopista, ¿no? La Autopista. Me he dado cuenta que hemos subido de categoría y lo que es en el camino o en la carretera, on the road, lo hemos subido a La Autopista. No sé por qué. Y Ginsberg es muy famoso por el poema ese que se llama Aullido, que empieza lo de vi las mejores mentes de mi generación destruida por la locura, hambrienta. Exactamente. Man. Que si que ese es el que utilizan en el anuncio de iPhone, es el que utilizan. No, el que usan en el anuncio de iPhone es de Walt Whitman. ¿No? Es de Walt Whitman. Vale. Que uno de estos rebeldes viejos. Curioso. Sí, exactamente. Es de esos pobres rebeldes viejos. Sí, sí, porque sí, claro, tampoco podemos decir que no haya personas de avanzada edad. Que no continúan con una mentalidad joven y rebelde, no, en plan de cambiar el mundo. Sí, sí. Lo que pasa que es lo más raro, ¿vale? Bueno, pues yo, estos beatniks son los forjadores de la identidad inconformista. Uh-huh. La identidad inconformista es, como su propio nombre indica, no conformarse, es decir, no relegarse o no dejarse llevar por lo establecido, sino intentar cambiar el mundo. Uh-huh. O por lo menos intentar aportar una nueva visión del mundo. Que por cierto, ahora los hipsters son muy fan de estos beatniks, pero los hipsters son absolutamente, aunque parezca que suene terriblemente marxista, los beatniks son el capitalismo absorbiendo absolutamente la cultura beatnik. Porque sí, los hipsters son los sucesores malcriados de los beatniks, porque no son inconformistas, simplemente lo que tienen es la cara seria. Exactamente, no, y además tampoco van en contra de nada. Son tremendamente consumistas, es decir, son lo más consumista del mundo, incluso hasta para utilizar una máquina de escribir, porque hay gente que se va a los bares a escribir en vez de con un ordenador, con una máquina de escribir, pero como en su casa no había máquina de escribir, pues se han ido a una tienda de máquina de escribir, se han gastado lo duro. Se han comprado la máquina de escribir, han puesto el rollo de papel y está el tío, no, está la máquina de escribir era de mi padre, de mi abuelo. Claro. Y es mentira, son tremendamente consumistas. De hecho, han creado alrededor de los hipsters, estamos hablando de los hipsters porque no es una contracultura, pero su base ideológica, en teoría, nace de estos beatniks. Los hipsters han creado en torno a sí una cultura consumista en todos los sentidos. Una moda. Exactamente, han creado una moda. Los hipsters son una subcultura, porque viven dentro del mundo consumista, viven dentro de las tecnologías de último modelo, viven dentro de las bicicletas de último modelo, de las barbas de última moda, de la ropa de última moda, aunque la ropa, las bicicletas y todo recuerde a épocas pasadas. Uh-huh. Eso no significa que lo que quieran sea reciclar. Exactamente. O que lo que quieran sea gastar menos dinero cortándose la barba, no significa eso. No. ¿Vale? Está todo estudiado, pero está estudiado como una moda. No está estudiado de una forma, como has dicho tú, por una identidad inconformista. Y ya te Exacto. Sí. Muy bien. Pero, como hemos dicho, los beatniks son los que dan a Teodoro Roza la idea de escribir este libro y de llamarlos contracultura. ¿Vale? No me voy a extender, porque si quieres otro día hablamos de la beatnik, que tendría muchísimo que contar. Uh-huh. La generación beat, como también son llamados los beatniks, crean un estilo y una idea de vida, de planeta, de sociabilizar y de culturizar a la humanidad, que se queda plasmada en sus libros. Pues son, como hemos dicho, un grupo de escritores estadounidenses, ¿vale? Son de 1950, pero a raíz de la beatnik nacen otras expresiones artísticas que beben y emana su ideología de estos beatniks, de esta contracultura contra el consumismo, contra el estado opresor, bueno, opresor, el estado controlador de los seres humanos, el si te has terminado de pagar un coche, cómprate otro porque ese ya se ha quedado antiguo, eso ya pasaba en los años 50 y sigue pasando ahora, pero la contracultura como término fue inventado en ese los años 50 en Estados Unidos, pero se daba antes. Hay contracultura, hay movimientos contraculturales contra lo establecido mucho antes de 1950. No me quiero ir a retrasar mucho, pero todo movimiento revolucionario que quiere cambiar una sociedad es un movimiento contracultural, porque crea una identidad nueva de lo ya persistente. ¿Vale? Entonces, podemos decir que las tendencias contraculturales son inherentes a la sociedad. ¿Sabes? Por ejemplo, yo qué sé, el movimiento romántico, ¿vale? El movimiento romántico sitúa a la gente, siglo XIX, la bohemia, lo que se llaman los bohemios, esta gente lo que quería era tomarse la vida de un modo menos estable, menos pragmático. Sí, sobre todo, muchos de estos movimientos la clave es la moral, quizás, ¿no? Exactamente. Lo moral es... Una moral muy, muy retenida, unos comportamientos muy, ¿cómo se dice eso? Amarrados no es la palabra, pero bueno, para que vosotros lo digáis, ¿no? Esto es una... ¿Reprimido? Exactamente, reprimido es la palabra. Entonces el romanticismo busca exacerbar el sentimiento, exacerbar lo que se siente al mirar una hoja en un árbol. ¿Qué siente el artista al mirar una hoja en un árbol? ¿Qué siente el artista al tirarse? Como por ejemplo Lord Byron, está súper recurrente esto siempre. Lord Byron, que era inglés, se fue a Grecia a luchar contra los turcos para liberar Grecia y que fuera independiente y murió. Murió allí. Murió allí. Entonces esto es el ideal romántico que no, o sea, es frontalmente opuesto a lo que era el ideal de la época 1850 en adelante. ¿Vale? Entonces el romanticismo en su plano más cultural podemos verlo desde Beethoven a Franz Liszt, podemos verlo en pintura, todo lo que queráis, se observa mucho más en los cuadros el término entre el hombre y la naturaleza, empieza a nacer una naturaleza salvaje en los cuadros, que eso antes no existía, es decir, lleva al hombre o renace ese humanismo que fue tan preponderante en el siglo XV y en el siglo XVI. Un humanismo exacerbado en el que el hombre vuelve a recuperar su sensibilidad con su entorno, ¿vale? Y lo expresa, ¿vale? Pues esta gente, la Beatnik, hacen lo mismo, pero en 1950, como 100 años después. La gente había olvidado otra vez ese... que está en un mundo, en una naturaleza, había olvidado los sentimientos y se había... encasillado en un dogma y una moral, y la Beatnik lo que intenta es que el contacto de nuevo entre lo necesario, lo realmente necesario para esta gente, que era la naturaleza, el saber vivir, ¿no? Vivir con ella, convivir con ella, el no consumir más de lo necesario, es decir, no consumir por avaricia, sino el consumir, bueno, yo necesito un coche para ir a trabajar, bueno, tengo un coche hasta que se me estropee, por ejemplo, o yo necesito una nevera para guardar los alimentos, pues tengo una nevera. No, cada vez que nace un nuevo modelo, me compro algo nuevo. O 23 pisos, cuando solo voy a vivir en uno. ¿Vale? Hay que tener muy claro que la década de los 50, especialmente en Estados Unidos, es la década del inicio del consumismo que ahora tenemos en mente. Hasta ahora lo tenemos muy asumido, pero hasta ese momento la gente tenía cosas, por ejemplo, nada más que hay que ver las casas antiguas, la mentalidad de muchos de nuestros padres, incluso, exactamente, y abuelos, sí. De conservar, tienen sillas que tienen 100 años, tienen relojes que tienen una barra y siguen conservándolo. Porque incluso siempre se ha dicho una frase que es muy ilustrativa para esto, estoy más feliz que un niño con zapatos nuevos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es que unos zapatos nuevos, eso era algo... La ropa de domingo. Muy de vez en cuando. Sin embargo, en Estados, eso pasaba muy de vez en cuando aquí en España. Ah, claro. La misma época, en 1950, en Estados Unidos, allí se compraba zapato uno todos los días. El esplendor del consumo. Bueno, Exactamente. Bien. Luego son, como hemos dicho, la contracultura, o el término contracultural nace con esta Beatnik, pero que luego, a lo largo del siglo XX, se van dando movimientos, como por ejemplo el movimiento hippie. O sea, no hace falta que explique el movimiento hippie qué es lo que significa. Es son sucesores mucho más prácticos que teóricos. Los movimientos hippies más prácticos que teóricos, la teoría ya la habían hecho los beatniks, y los hippies lo que hacen es ponerlo en marcha. Es tirarse a la naturaleza. Lo que pasa es que esto tendría muchas objeciones. Yo metería muchísimas objeciones aquí, pero básicamente se tiran a la naturaleza a experimentar con sustancias la sensibilidad con los elementos naturales. Los hippies, por así decirlo, sería, si los beatnik es la versión adulta de esta contracultura, los hippies sería la versión adolescente. Rebelde sin saber por qué y siguiendo una moda, pero rebelde al fin y al cabo. El movimiento hippie terminó convirtiéndose en una moda. Exactamente. Desvió tanto que se convirtió en algo que la gente realmente lo hacía por romper lo establecido, pero de una manera de rebeldía, sin un objetivo. Tampoco es que queramos meter a todo el movimiento hippie en que luego al final fue un fracaso, pero sí, porque hay gente que sigue viviendo con esa mentalidad y con esos principios, pero la mayoría de hippies, sobre todo en Estados Unidos, después de Busto y demás, en aquello amor libre, no sé qué, no sé cuánto, se casó, tuvo sus hijos, viven en un pedazo de casoplón con una habitación, con unos un cinema enorme y con butacas de cuero, y ellos siguen diciendo que son hippies. Entonces quiere decir que el movimiento hippie fue algo práctico en un momento en el que todo, sobre todo la lucha contra la guerra de Vietnam, unificó mucho el movimiento hippie, ¿no? La guerra, o sea, un movimiento pacífico sirvió contra una guerra, sirvió como unificador de, ¿no? Como unión, como pegamento de ese tipo de sociedad. En el momento que eso fue diluyéndose, porque terminó la guerra de Vietnam, la Guerra Fría se fue enfriando, valga la redundancia, y demás, el movimiento hippie, pues, se fue diluyendo como un azucarillo en agua. Y muchos se transformaron, no dejaron de ser rebeldes, sino que se transformaron en otro tipo de rebeldía. Dejaron de luchar, o sea, dejaron de luchar de una forma más práctica y más visible a luchar de otro tipo de manera. E incluso que algunos se continuaron, por ejemplo, muy relacionado al movimiento hippie, el mayo del 68, y uno de sus líderes en ese momento, que es Daniel Cohn-Bendit, ahora es uno de los miembros del Parlamento Europeo que más la dan. Exactamente, sí, porque sí, sí. Siguen sí. por ahí. Hay muchos movimientos, además de la dentro del movimiento hippie, la contraculturalidad que crea el movimiento hippie, la toma de conciencia para mucha gente joven, que eso también es importante del movimiento hippie, como sucesor del movimiento beatnik, es que el movimiento hippie llega a más gente, debido también a los medios de comunicación, que son mayores y además en más territorios del planeta. Volvemos a la idea de frontera: cuando más medios de comunicación hay para saltar la frontera, más lejos llega el mensaje de contraculturalidad. Uh-huh. Llega, o sea, los Beatles, ¿hasta dónde llegan? ¿Consideramos los Beatles como partícipes de una contracultura o están dentro de una subcultura porque siguen comercializándose? Hay gente que a los Beatles en la época lo tenía como una referente de contraculturalidad y, sin embargo, compraba los discos y los vinilos y se iban al concierto y gastaban los dineros y consumían productos de los Beatles. Uh-huh. Por lo tanto, la nomenclatura de contracultura es complicada, es densa, es difícil de entender hasta qué punto está la frontera de lo que está establecido y de lo que ya no está establecido. También esa frontera crea mucho miedo en la gente que está dentro de lo establecido. Por ejemplo, los Doors, ¿vale? Yo que soy muy de los Doors. Las puertas de los conciertos de los Doors se reunían gente, familiares de grupos ultracatólicos de Estados Unidos para decir que lo que se estaba cantando ahí dentro, hombre, que eso era un sacrilegio, que iba contra el amor de Dios, que eran unos diablos, que no sé qué, no sé cuánto. Es decir, la gente de dentro de lo establecido también luchaba porque la idea de los nuevos no se extendiera y le quitara lo suyo. Hay una lucha entre una frontera y otra. Uh-huh. ¿Vale? No, lo establecido no se queda. Ah, mira los chavales, qué bonito, tomando el SD, escuchando a Jimi Hendrix. Pues muy bien, los chavales, ahí están. ¿Qué dices? Sino que crea un malestar y el Estado, donde se está la moral establecida, donde está la moral que permite que el mundo consumista gire, dice, oye, cuidado, que esta gente está consiguiendo que el mensaje que un mensaje es distinto a lo que nosotros controlamos, de lo que nosotros no ganamos el dinero que luego consumimos de nuevo, está calando. Entonces la contracultura, en su fase final, no triunfa. No triunfa porque no consigue cambiar el mundo, pero sí que tiene un progreso en el sentido de que crea conciencia, una conciencia distinta, o crea una curiosidad en la gente joven, sobre todo, para pensar de distinta manera. Y es porque la contraculturalidad persigue el loco anhelo y el utópico anhelo de la libertad. La libertad en todos los sentidos, la libertad de conciencia, libertad de dogma, la libertad de si me quiero salir desnudo al campo y disfrutar, darle un abrazo al árbol, pues le doy un abrazo al árbol. Algo que antes, que ahora nos parece, bueno, pues si tú tienes un campo y le quieres dar un abrazo desnudo al árbol, pues estupendo. Pero antes eso era un manifiesto de ese diabólico. Claro. Eso es, qué malo. Entonces ese anhelo de libertad, o de crear unos valores distintos a los valores y al dogma establecido, es lo que crea los grupos de contraculturales, ¿vale? Entonces la Beat Generation, en sus escritos y luego en la música de Bob Dylan, lo que hace es eso, es crear algo paralelo, algo distinto a lo que se estaba viendo en esa manera, en ese momento, ¿no? Entonces, ya sabiendo en qué consiste la contraculturalidad, qué diferencia hay contra la subcultura y contra el Estado, cómo se manifiesta, cuando hay contracultura antes de los beatniks y demás, en qué libro podéis buscar más información y demás, vamos a focalizar la contracultura en nuestro territorio, en España. España. ¿Vale? España. Con Pepe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la situación política de España en 1950 era muy distinta a la que se vivía en Estados Unidos, que sí, acabo de decir que hay un dogma establecido que coarta hasta cierto punto la libertad del individuo, aunque el capitalismo es muy individualista, pero individualista dentro de lo que yo te marco. Sí, dentro de un modo. Dentro de lo que yo te marco, que es lo que va haciendo que funcione la máquina. Pero en 1950 en España, el individualismo estaba totalmente desaparecido. No se le conocía, no vino. Hay un dogma para el común de los españoles, que es el nacionalcatolicismo, de Don Paquito, el del Ferrol. Don Paquito. Y entonces, claro, aquí las fronteras sí eran fronteras no solo culturales, no solo era una frontera en plan de, ya, todo esto que viene de Estados Unidos, ¿qué es? Sino que era también una frontera, una alambrada. Era una frontera que hacía que por las aduanas no llegara ni la mitad de la mitad de lo que se estaba haciendo en Estados Unidos. Exactamente. Entonces, aquí el movimiento contracultural se vino a llamar movimiento underground, ¿vale? Es una palabra que ahora explicaré porque es underground, pero que se daba en la a ver si me sale, suburbialidad. ¡Olé! Ojo, me ha costado. Me he llevado tres horas en el espejo para decir suburbialidad. ¡Olé! Dos veces, ¡olé! Pues eso. Entonces, se tenía que generar en esos espacios y por eso lo de underground, ¿no? Porque iba en contra de la ley. Es decir, los dos, Jimi Hendrix, Bob Dylan, Led Zeppelin, daban conciertos públicos. Uh-huh. A un concierto que o sea, cogían un estadio, cogían una pradera y se ponían a dar conciertos. Y bueno, sí, había policía. Y entraba muchas veces a detener a Jim Morrison, pero no eran ilegales. Exactamente. Aquí teníamos la ley de vago y maleante que te ponían detener por tener barba, como ha ocurrido. Exactamente. O sea, yo hubiera ido para adelante del tirón. Y tú, ahora que estás con el bigote a los Becker, también hubiera ido para adelante. A mi padre tuvo un problemilla con la policía porque tenía barba. Bien, pues aquí en España la contracultura se manifiesta en lo que hemos dicho, movimiento underground. Lo primero que hay que explicar, como hemos dicho, es el origen de estas palabras, ¿no? Este palabrejo underground en España en 1970-1960, porque aquí llegó todo esto como 10, 15, 20 años más tarde que en Estados Unidos. Bueno, más tarde que el movimiento beatnik, ¿vale? En este momento, en 1960 y 70, era el movimiento de auge bueno del rock, de la psicodelia. Exactamente. Las cosas que a mí me gustan, ¿no? Aquí en España, el movimiento underground es el movimiento contracultural, contra la cultura del franquismo, contra la cultura del Estado opresor, ¿vale? Esta palabra se utilizó en su origen, la primera vez es como que se desarrolla al margen de la actividad política, o sea, de la actividad pública cultural, ¿vale? Uh-huh. Algo que está fuera de la frontera, vale. Está pasado la línea de lo permitido, uh-huh. ¿Vale? Esa gente no la creemos aquí. No, ¿eh? Nore, never. Para referirse a algunos movimientos de resistencia con regímenes opresivos y represivos, ¿vale? Por ejemplo, se utiliza esta palabra por primera vez en el movimiento de los esclavos africanos en Estados Unidos en el siglo XIX, ¿vale? Siglo XIX y siglo XX, sobre todo también con Martin Luther King y demás. En el siglo XIX, cuando se está llevando a cabo, pues sí, Lincoln y la guerra civil estadounidense, hace que la esclavitud deje de ser legal. Pero de ahí al hecho hay un trecho, que de hecho hoy seguimos viéndolo, el trecho que hay. Exactamente. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo de underground? Porque underground es subterráneo, como todo el mundo que tiene un poquito de cultura inglesa puede comprender. Uh-huh. Y en la red de ferrocarriles subterráneos era por la que los esclavos africanos intentaban huir de la esclavitud. Intentaban huir al norte en el siglo XIX, que eran los territorios donde antes de la guerra civil, los territorios donde la esclavitud no era legal. Uh-huh. ¿Vale? Bien. Así. Luego eso pasó en los años 60 para referirse a la red de grupos contrarios a la guerra de Vietnam. ¿Vale? Como hemos dicho, dentro del movimiento hippie, uno de los términos o de las ideas que más cohesión generan es que son contrarios a la guerra de Vietnam, que son un movimiento pacífico, ¿vale? Sí. Bien, pues son un movimiento underground porque, si habéis visto la película Her o alguna película que trate el movimiento hippie, uh-huh, veis que se reúnen en sitios lúgubres. En sitio oscuro, o en sitio, como hemos dicho antes, donde pasaban los metros, ¿no? Donde pasaba el metro. Entonces eran grupos o grupúsculos o movimientos que la gente normal, entre comillas, lo normal, la gente que estaba dentro del dogma establecido, consideraban que eran oscuros, estaban en el underground, entonces estaban ahí abajo. Exactamente, eran en los grupos estos que cuando una señora pasa por al lado, aplica el bolso muy fuerte y empieza a andar más rápido. Exactamente, esa es la idea, ¿no? Entonces, en España se utilizó este underground porque venía de Estados Unidos y la propia gente que se manifestaba contracultural contra o en rebeldía contra el gobierno franquista se denominaba underground, ¿vale? Entonces, los dogmas de la contraculturalidad llegaban a España a través de la música, del teatro, de la literatura, sí, de panfletos ideológicos que podían entrar, sobre todo, por el turismo, así, que se exacerbó en España y sigue siendo la primera potencia económica o la primera actividad económica de este país. El turismo, es decir, todos los guiris que venían a España de Centro Europa, de Estados Unidos. Exactamente, traían esta ideología o esta forma de vestir, que es contracultural, la forma de vestir. El movimiento artístico, sobre todo, ¿no? Que exactamente. Lo que más... El movimiento artístico, siempre el movimiento artístico, igual que decimos que siempre la gente joven ha tendido más a la rebeldía contra lo establecido, ¿vale? Entonces, en esta época en España, aparte de políticos, ¿no? Porque el movimiento de los comunistas, los maoístas y demás era muy fuerte, pero ese movimiento... La gente que practicaba esa rebeldía contra el Estado de forma política también consumía un cierto tipo de material cultural. Y ese material cultural era el que se denominaba movimiento underground. La gente que lo fabricaba o que lo hacía, que lo creaba, era la gente underground, ¿vale? Aquí todas las influencias que llegan a España no solo son de Estados Unidos, sino que, por ejemplo, pueden llegar textos o influencias literarias de Bertolt Brecht, referencias literarias también de propia gente de España de tiempos anteriores, como Ramón María del Valle Inclán, Federico García Lorca, que se utilizó muchísimo contra el Estado, contra el franquismo. También está Stanislavski, textos de gente de Rusia, de la Unión Soviética, Dylan, Hendrix, como hemos dicho, Led Zeppelin y demás. Es decir, muchos ídolos culturales de los que se bebe para crear una contracultura en el país, es decir, en España, ¿vale? Esa contracultura, por ejemplo, la vemos en Barcelona, en grupos de teatro, vanguardista. La vemos en Madrid, sobre todo mucho más tarde, ¿no? Pero en Madrid también se dan grupos de rock o grupos de música psicodélica o salas de teatro, que normalmente, que por eso también se llaman underground, porque las salas de teatro estaban en casas escondidas, es decir, la misma casa, una casa abandonada, una casa por la que no iba nadie, que estaba deshabitada, se crea en cada habitación un lugar de intercambio cultural, que está aparte totalmente de la cultura que suministra el Estado. Entonces se crea como un búnker en ese apartamento, en esa casa, un búnker de la contraculturalidad. Ahí es donde se debate ideológicamente la política, los términos filosóficos, las nuevas transgresiones culturales en música, en pintura y demás, donde se conocen muchas de estas personas que luego serán famosas en los años 80 o que morirán por la droga, que también ocurre mucho. También ocurre mucho. Y entonces es ahí donde se fragua, que bueno, bonita esta Sevilla, palabra. Que se te ha olvidado. Bueno, Sevilla, por supuesto, también Galicia, también. El norte de España también es muy importante en esta contraculturalidad, por eso que hemos dicho, porque Madrid es porque es el centro, y Barcelona, Andalucía, Sevilla, Málaga, Granada, son zonas de costa, zonas donde hay mucho trato con el turismo. Gracias a ese trato con el turismo entran ideas nuevas, entran libros que estaban prohibidos, obras de ensayos, obras de teatro que estaban prohibidos, vinilo, que hacen que un tío que solo ha escuchado copla por la radio quiera tocar el Purple Haze de Jimi Hendrix con una guitarra eléctrica de forma totalmente autodidacta. Es decir, todo eso, que se me ha ido lo que iba a decir, todo eso genera una creación de un dogma transgresor que a su vez se va retroalimentando con los dogmas políticos de la época, como el comunismo, el marxismo, el maoísmo y demás, que es lo que luego crea los grupos contestatarios y los grupos revolucionarios contra el franquismo que se dan en finales de los años 60, principios de los 70 y sobre todo ya la explosión cultural que se vive en España en los años 80. Entonces, eso es el final de mi comentario de contraculturalidad, es algo que tenéis aquí a la vuelta de la esquina, pues eso, los años 80 y el término de la dictadura es de ayer, antes de ayer. Entonces, para que entendáis cómo se fragua un movimiento desde la base contracultural, de dónde viene su influencia, por qué se denomina contracultural y por qué se les considera outsiders, como ha dicho antes Jesús. Uh-huh. Son unos fuera de la ley, son unos fuera de todo dogma y de toda regla. Y lo que intentan es cambiar la regla, pero a su fondo y en su final lo que consiguen es no acabar con esa regla, sino crear una conciencia que con el paso del tiempo, en teoría, debía de hacernos ver que nos equivocábamos en nuestro consumismo exacerbado y en nuestra forma de ver al de enfrente o a la de enfrente, en nuestra forma de sentir la vida. Así que eso es la contraculturalidad. Ole, ole. Ha salido de lujo, ¿eh? Me he quedado que me bebe dos Cruz Campos. Para niquelarlo esto. Yo, escúchame, voy a comentar rápidamente las canciones que hemos usado. Ah, sí, por supuesto. Claro, claro. Para que habéis escuchado, vosotros habéis tenido por ahí el oído y hemos estado usando una canción de Bob Dylan. Hemos estado usando también un poquito de un disco que Pablo le ha pasado, porque Pablo es un gran conocedor de la música de los años 70. Y la contraculturalidad underground de España. Exactamente. Y hemos escuchado, de fondo hemos escuchado el disco Why del grupo Máquina, que es un grupo así de rock. Escúchame, Why, pero no de Why. Y yo que Why, sino guay, de no, Why de por guay, qué. Que en inglés. ¿De por qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que es un grupo rock psicodélico, podríamos decir, Pablo. Sí. Más que extra agresivo, creo que era la característica o la definición. Transgresivo. O progresivo, es rock transgresivo. Progresivo, no, porque transgresivo era. ¿Cómo se llama esta gente? Extremoduro, ¿no? Exactamente. Sí. Y yo creo que ahora vamos a acabar con una cosita que a Pablo y a mí nos encanta, que es Julio Matito cantando en Smash. Hombre, por supuesto. Fíjate que yo no lo he puesto, yo no te lo he puesto para que lo pusiera, porque digo, es que la gente que me conoce ya se va a cansar de que siempre ponga Smash. Vale. Pero bueno, si tú me convences, tú sabes que estoy fácil. Ah, hablando de Smash. Dime. Tengo por aquí, no pensaba leerlo, pero si me deja ya... El manifiesto lo borde. Hombre, por supuesto. Hombre. El manifiesto de los bordes es que es la base de la contracultura. Dale, y del underground en Sevilla. Entonces, yo tenía por aquí, lo hace Julio Matito, Manuel Molina, que tristemente se murió hace poco, Gualberto, Antonio Smash, Ricardo Pasión y Henry. Henry, que todos ellos formaban el grupo Smash, y Ricardo Pasión era su... ¿cómo se llama esto? El de la discografía. Exactamente, el manager, ¿vale? Entonces, el manifiesto de los bordes, lo crean, imaginarse, con todos los canutos y todas las cosas que podáis imaginar. Iban regulados lo suyo. Y claro, se dedicaban a crear una praxis, me encanta esa palabra, una regla, ¿no? O no una regla, porque esta gente no tenía regla. Es un manifiesto clásico de estos del siglo XX. Exactamente. Entonces voy a pasar con Julio Matito de fondo, es más, cantando, voy a pasar a leerlo, ¿vale? Bien. Dice, manifiesto de los bordes. Cosmogonía de la estética de los bordes. Existen cuatro tipos de hombres. En la primera parte, los hombres de las praderas, entre los que encontramos a Dylan, Hendrix, Mick Jagger y un largo etcétera. Luego están los hombres de las montañas, ¿vale? Entre los que están Hitler, Mussolini y toda esta peña, ¿vale? Los hombres de las cuevas lúgubres, que son funcionarios del Estado, y los hombres de las cuevas suntuosas, que son presidentes del Consejo de Administración, grandes mercaderes, la gente de los dineros, ¿vale? Empezamos con el manifiesto. Los hombres de las praderas son los únicos que están en el rollo y que han salido del huevo. Sus carnets de identidad son sus caritas. Los hombres de las montañas se enrollan por el palo de la violencia y la marcha física. Recordemos lo que he dicho antes de que... ¿Qué ejemplo de cada hombre ha dicho, eh? Hey. Los hombres de las cuevas lúgubres se enrollan por el palo del dogma y te suelen dar la vara chunga. Los hombres de las cuevas suntuosas se enrollan por el palo del dinero y del roneo. Es decir, en roneo la gente de Andalucía sabe lo que es. Es del calor, es como querer engañarte, confundirte. Exactamente. No se puede hacer música en las cuevas del infortunio. Hay que abrirse hacia las praderas. Las relaciones hombre de las praderas, mercader de las cuevas suntuosas, son siempre de sadomasoquismo. Ojo a lo que está. Luego esto lo analizáis ustedes, porque esto tiene para analizarlo. Tiene tela, ¿eh? Tiene tela. Solo se puede vivir tortilleando, y aquí, ole, no puedo estar más de acuerdo. Ole. Donde se ponga una tortilla con su buena papa, su buena cebolla y su buen ajito, que se quite todo. Ole, con jamón, con ajo, es la clave. Ahí estamos. No se trata de hacer flamenco pop ni blues aflamencao, sino de corromperse por derecho. Por derecho. Solo puede uno corromperse por el palo de la belleza. Y aquí ponen un ejemplo de cómo se corrompe uno. Tú imagínate a Bob Dylan en un cuarto, con una botella de Tío Pepe, Bob Dylan, ¿eh? Diego el del Gastor a la guitarra, y la Fernanda y la Bernarda de Utrera haciendo el compás. Y dile, canta ahora tus canciones. ¿Qué le entraría a Bob Dylan por ese cuerpecito suyo? Pues lo mismo que a Manuel Molina, gitano de cuna, cuando empieza a cantar popularía con sonido eléctrico. Es ahí el rollo. Olé. Aunque digan lo contrario, yo sé bien que esto es la guerra. Puñaladita de muerte me darían si pudieran. Firmado Julio, Manuel, Gualberto, Antonio, Ricardo Pasión y Henry. Bravo, bravo, qué arte de mi vida. Además, hay que tener una cuestión muy clarita, que si os fijáis, hay puro flamenco aquí, porque cada vez que hice por el palo del dogma no es una vara, es el palo flamenco. El palo de flamenco, exactamente, claro. Exactamente. Entonces esa fusión es lo que se conoce como contracultura, es decir, aquí estamos acostumbrados a cantar copla, pero vamos a cantar copla a mi manera, que es cogiendo la guitarra a los Jimmy Hendrix. Así que nada, ya en serio ya termino, y nada, espero que os haya gustado, y si tenéis alguna dudita, pues darle eco a este muchacho y hablamos otro día de esto. Y preguntarle por Twitter a Pablo sobre Silvio Fernández. A ver qué dice. A Silvio debería dedicarle un documental. A ver qué dice. Bueno, Pablo, pues vamos ya con esto y con Edurne, a ver qué nos cuenta. Vamos a dejar hablar a la gente que sabe hablar en serio. Sí, vamos a dejar hablar al resto, que ya nosotros le hemos dado mucha caña. Venga. Bueno. Ahora nos vemos. Pues como decíamos, aquí Pablo y yo, en nuestro intento por traer gente que sepa más que nosotros, lo cual es sencillo, traer gente que sepa más que nosotros, hemos conseguido, aquí tengo que yo ponerme la medallita, aunque realmente... ¿La medallita? Sí, pero realmente tampoco es que me haya costado un trabajo enorme. He conseguido convencer a una persona de la cual yo soy muy fan, porque soy tremendamente fan de su podcast, y es el doctor Héctor Socas Navarro, que es investigador del Instituto de Astrofísica de las Canarias. Y además, como digo, es la voz principal de Coffee Break, que es un podcast de ciencia, realmente, aunque se suele centrar más en astrofísica, que a mí me encanta. Muy buenas, Héctor, y muchas gracias por estar aquí. Hola, muy buenas. Nada, un placer. Muy buenas. ¿Qué tal? No ha sido difícil convencerme, ¿no? Después de los emolumentos que me ha prometido Jesús, pues sí, ha sido fácil decirme a venir. Bien. Afortunadamente, yo supongo que es donde vive. Claro. Pues bien, nosotros, básicamente aquí, para los que nos estáis escuchando, que me decís, ¿en qué perejena se van a meter estos dos que se han traído aquí un físico? Que, bueno, vosotros sabéis, lo que nos escucháis, que nosotros somos muy de meternos en berenjenales. Y en este berenjenal que nos vamos a meter es que queremos tener una... Claro, este podcast va orientado sobre las fronteras, esas cosas que están ahí a los márgenes, dependiendo de cómo lo veamos. Y como bien sabéis, nosotros entendemos la cultura como algo antropológico, es decir, la cultura es todo. Así que ahora vamos a hablar de esas fronteras que nosotros, para mí, para Pablo seguramente igual, nos desconcierta, que es la frontera de la física, entre comillas. Y entre ellas, para mí, la mayor frontera, o lo que menos idea tengo, es de los agujeros negros. Entonces yo creo que deberíamos empezar con esa pregunta. ¿Qué es un agujero negro, Héctor? Pues vamos a ver, o sea, tienes razón en lo que eso que has planteado, ¿no? De que los agujeros negros son ahora mismo una de las fronteras de la física. Y la verdad es que quizás en astrofísica, ¿no? Que es mi tema, hablamos de agujeros negros con mucha ligereza, ¿no? Hablamos de agujeros negros como quien habla de garbanzos. Y decimos que este tiene no sé cuántas masas solares y el otro no sé qué, y hablamos con mucha familiaridad de ellos, ¿no? Pero cuando hablas sobre todo con los físicos teóricos, los que se dedican a estudiar la parte más fundamental de las leyes de la naturaleza, te das cuenta de que son objetos muy misteriosos y que son realmente entender los agujeros negros. Es uno de los retos ahora mismo que hay en la física fundamental teórica, ¿no? Entonces, bueno, por empezar por el principio, ¿no? ¿Qué es un agujero negro? Pues, por definición, un agujero negro es algo, un objeto, cualquier cosa, que es tan masivo, tan enormemente masivo, que su campo gravitatorio es tan intenso que de ahí no puede salir nada, ni siquiera la luz, ¿vale? Entonces, cuando ni siquiera la luz tiene suficiente velocidad para escapar de un campo gravitatorio, pues eso quiere decir que nada puede escapar, porque ya nos dice la relatividad de Einstein nos dice que nada puede viajar más rápido que la luz. Y la relatividad es una teoría que está súper, súper demostrada, se le han hecho todas las posibles pruebas y hasta ahora lo ha resistido todo, ¿no? Entonces, la relatividad y la mecánica cuántica son las dos teorías más sólidas de la física, mucho más que cualquier otra cosa, por las pruebas a las que se ha sometido y nunca se ha encontrado ninguna fisura por la que meterle mano. Y entonces, el resumen, un agujero negro es un objeto de cuyo campo gravitatorio, una vez que pasa lo que se llama el horizonte de sucesos, de ahí no puede salir nada. Entonces, bueno, pues eso parece un concepto bastante simple, hasta ahí no tiene mayor, en fin, complejidad entender esto, ¿no? Bueno, es una cosa de la que nada puede escapar. Lo que pasa es que luego, cuando empiezas a tirar del hilo de ahí, empiezan a aparecer consecuencias que son curiosas, ¿no? Incluso paradójicas en muchos sentidos. Yo creo que enlazando con esta pregunta, hay otra que creo que está viene toda la cabeza, lo que no tenemos ni idea de física, que es ¿Y cómo se forman esos agujeros negros? ¿De dónde aparecen? ¿Aparecen de la nada? ¿Hace blup, un agujero negro? ¿Sale de...? ¿Cómo se forma eso? No, la forma normal de formarse un agujero negro es suelen ser uno de los estados finales de la vida de las estrellas, ¿no? Las estrellas, las muy masivas, estrellas mucho más grandes y más masivas que el Sol, cuando terminan su vida, o sea, las estrellas muchas veces, no sé, podemos pensar que son algo que está ahí, eterno, inmutable y tal, pero no, las estrellas nacen, viven y mueren, ¿no? Lo que pasa es que sus vidas se miden en miles de millones de años. O sea, que nosotros, toda nuestra civilización es un pequeño flash en la vida de una estrella, ¿no? Entonces, cuando una estrella muere, hay muchas formas en las que lo puede acabar sus días. Y hay un pequeño porcentaje de estrellas, es un pequeño porcentaje, que al final de su vida colapsan por su propio peso y no hay ninguna fuerza en la naturaleza capaz de detener el peso, de soportar el peso de toda esa estrella que está colapsando, ¿no? Porque se le ha acabado el combustible, ya no puede brillar, ya no puede generar calor, no tiene nada con la que no tiene ninguna capacidad de pues, porque mientras viven con el calor que generan el gas está caliente y eso hace que contrarreste el peso, ¿no? Pero cuando se le acaba el combustible y ya deja de brillar, empiezan a colapsar por su propio peso y no hay ninguna fuerza en la naturaleza que lo pueda detener y entonces eso empieza a colapsar, cuanto más pequeño se hace, más compacto, por lo tanto, más fuerte es la gravedad, cuanto más fuerte es la gravedad, más aprieta. Y más, entonces es un círculo vicioso, aquello va comprimiéndose, hasta que acaba todo convertido en un punto, al final, teóricamente, sería un punto de densidad infinita, ¿no? Entonces hay un momento ahí en el que ya el campo gravitatorio es tan intenso que ni siquiera puede escapar la luz y es cuando aquello es un agujero negro, ¿no? Entonces, eso es lo que entenderíamos por un agujero negro estelar. Después hay lo que se llaman los agujeros negros supermasivos, que son gigantescos, que viven en el centro de las galaxias, que probablemente están formados por... Los centros de galaxias son sitios donde hay mucha densidad de estrellas, están superpoblados de estrellas, y ahí probablemente se van formando y se van juntando, ¿no? Van colapsando unos con otros los agujeros negros que se van formando ahí. Ese no fui yo, ¿eh? No me echen la culpa. Ese ha sido un electroduende, no te preocupes. Tenemos duende por aquí dando vueltas. Bueno, nada, eso, que luego hay otros que se forman por agregación, digamos, de muchos agujeros negros y por acumulación de toda la materia que hay alrededor, y son agujeros negros supermasivos, que son millones de veces más masivos que el Sol, que esos se encuentran ubicados en el centro de las galaxias. Es decir, cuando vemos esa foto, por así decirlo, esa recreación de la galaxia, ese punto súper brillante que está en el centro, ahí dentro hay un agujero negro. Sí, lo que pasa es que en esas fotos que vemos no tenemos suficiente, digamos, detalle para ver ese puntito, ¿no? El agujero negro es una galaxia, es una cosa tan grande que ese agujero negro central sería muy pequeñito en esa foto y aparte está todo recubierto por un montón de estrellas todo alrededor, ¿no? Entonces no lo vemos en la foto. O sea, ahora cuando termine. No, no, simplemente digo que lo vemos por medidas indirectas, ¿no? De su gravedad sobre las estrellas que orbitan alrededor y por mediciones en ondas de radio, o infrarrojo, que es como se suele estudiar los centros el centro de nuestra galaxia, por ejemplo. A mí es que me fascina, o sea, bueno, y supongo que igual que a Jesús, ¿no? Porque por eso estamos aquí los dos callados escuchando. Yo estoy loco. Ha abierto la boca y se ha hecho el silencio y entonces estamos aquí todos escuchando. Pero me fascina también la capacidad del ser humano por estudiar y investigar y sacar conocimiento de algo que lo tenemos tan lejos con los medios, que ahora tenemos medios que son una pasada, ¿no? Pero ¿cuándo tú sabes más o menos decirnos, Héctor, cuándo se empezó a teorizar en torno a los agujeros negros y cuándo se demostró? Porque a lo mejor se captó a través de un telescopio o se hicieron pruebas físicas, en vez de, se pasó del plano teórico al plano práctico. A lo observacional. Sí, fundamentalmente es sobre todo a raíz de las teorías de Einstein, ¿no? Y de la relatividad general. Hay algunas ideas previas, ¿no? de que objetos suficientemente masivos pueden ser tan, pues eso, tener un campo gravitatorio tan intenso que no pueda escapar la luz, ¿no? Pero es justamente a raíz de la relatividad y de que uno de sus principios es que la velocidad de la luz es algo insuperable, que no se puede, por decirlo correctamente, no se puede transmitir información a más velocidad rápido que la luz. más rápido que la luz. Uh-huh. Entonces, a raíz de ahí es donde ya queda claro que teóricamente deben existir agujeros negros, y aparte la propia relatividad general, por este planteamiento que tiene de que la gravedad en realidad es una deformación del espacio-tiempo, pues ahí ya surge el agujero negro ya como un objeto teórico, con un cuerpo teórico bien establecido y que se puede estudiar de forma matemática, ¿no? Entonces ya ahí comienzan los estudios teóricos, matemáticos de los agujeros negros y de los que se deducen muchísimas cosas, ¿no? Y es donde el agujero negro comienza a ser uno de los temas centrales de la física teórica, ¿no? Ajá. Porque ahí en el agujero negro pasan cosas muy curiosas que de hecho todavía la física teórica tiene problemas para explicar. Y luego ya observacionalmente, que es por lo que yo digo que para los astrofísicos esto es como hablar de garbanzos, pues la cosa es muy sencilla. Resulta que sabemos que un objeto que tenga más masa que una cierta masa, que es la que se conoce como la masa de Schwarzschild, o es una estrella, o es algo muy brillante, ¿no?, que está caliente y brillando, y por tanto tiene este calor que le permite oponerse al colapso gravitatorio, o es eso, o es brillante, o si es oscuro tiene que ser un agujero negro. Claro. Y entonces, pues a partir de los años 90, o sea, esto ya es bastante reciente, empezaron a aparecer los primeros candidatos serios a ser agujeros negros. La cosa es la siguiente: tú observas que hay, pues típicamente hay una estrella que está orbitando en torno a algo, tú la ves que está orbitando en torno a algo que tú no ves. Hay algo oscuro y la estrella está dando vueltas alrededor. Entonces, por tal... por física básica, tú sabiendo cómo es esa órbita, tú puedes estimar la masa de la cosa central en torno a la que está orbitando. Y entonces se empezaron a ver objetos que estaban orbitando en torno a cosas muy masivas, que tenían que ser, que ya pasaban el límite este y tenían que ser agujeros negros. Pero siempre está la incertidumbre de la medida, ¿no? O sea, a veces la medida no es muy precisa y a lo mejor la incertidumbre está, pues, oye, sí, es más masivo, pero bueno, dentro de la incertidumbre de la medida podría ser que no fuera, ¿no? Y ya, pues, bien avanzada la década de los 90, ya se empezaron a encontrar objetos que, fuera de la incertidumbre, sin lugar a dudas, ya tenían que ser agujeros negros. Y desde entonces, pues, ya hay muchos objetos así que se han encontrado. El capítulo pasado nosotros le preguntamos a un biotecnólogo una cosa que para ello era muy sencilla, pero generalmente se pregunta, que es como, ¿cómo cambia ellos los genes? ¿Qué método usan para cambiar los genes? Porque hablamos muchas veces de cambiar genes y no se tienen idea. Y ahora a ti te voy a preguntar una cosa similar, que es, ¿pero cómo sabemos qué vemos? ¿A través de un microscopio y estamos viendo una mancha ahí? ¿O cómo sabemos que hay un agujero negro o una estrella o de qué está hecha esa estrella? Nos alejamos quizá una mijita, pero es para saber cómo es la de forma sencilla, ¿cuál es la metodología principal que usáis para observar el universo? Porque claro, eso está lejísimo, como es el que dice. Sí, eso es otro tema, ¿no?, que es interesante, porque mucha gente piensa que lo de la astronomía es mirar por un tubito de un telescopio, ¿no?, y pones ahí el ojo y miras y ves cosas, ¿no?, y ves ahí cosas moviéndose, estrellas moviéndose y tal, y el asunto no es así, ¿no? A lo mejor en los tiempos de Galileo sí, pero han pasado ya 500 años y hacemos las cosas bastante diferentes ahora. Entonces los telescopios son básicamente máquinas que tienen detectores, tienen instrumentos y uno no pone el ojo por ningún sitio, ¿no?, sino que reciben datos. Y esos datos ajustan a modelos físicos, ¿no? Entonces, típicamente tenemos imágenes, o sea, por resumir mucho, hay digamos, dos tipos básicos de observaciones, ¿no? Podemos hacer imágenes de un determinado campo en el cielo, o podemos hacer lo que se llama espectroscopía, que es una cosa que fue la gran revolución de la astronomía en el siglo finales del XIX... que fue el descubrimiento de lo que se llaman las líneas espectrales. Yo no voy a entrar en detalles, pero el asunto básicamente es que si tú coges la luz que te viene de cualquier sitio, ¿no?, incluso de una bombilla, y tú la haces pasar por un prisma, pues tú ves que se descomponen sus colores, ¿no? Uh-huh. El arco iris es el ejemplo típico, o sea, la luz del sol, al atravesar gotitas de lluvia, pues se descomponen sus colores y forma el arco iris, ¿no? O sea, hasta ahí es conocido. La cuestión es que lo que se vio es que cuando tú analizas en mucho detalle esa descomposición en colores, tú ves que hay rayitas negras, hay colores que faltan. Y entonces esas rayitas negras que se ven son lo que se llaman, bueno, longitudes de onda, ¿no? Son determinados colores de la luz que han sido absorbidos por los átomos que hay por el camino. Y lo curioso del asunto es que cada átomo, cada elemento químico de la naturaleza, absorbe rayitas diferentes. Entonces, si tú eres capaz de ver esas rayitas viniendo del sol o de una bombilla o de una estrella, Esas rayitas que tú ves enseguida te dicen qué elementos químicos hay ahí, porque las rayitas que forma el oxígeno son diferentes a las que forma el hidrógeno, que son diferentes a las que forma el helio, etcétera, ¿no? Yo sé que me estoy liando un poquito, pero la pregunta que me has hecho exige hablar de las rayitas. Es decir, ¿serían como códigos de barra, por decirlo, lumínico? Totalmente, totalmente. Me encanta la analogía. ¿Es un código de barra? No, es una superposición de muchos códigos de barras. Digamos que cada átomo tiene su código de barras, ¿vale? Y tú lo que observas es el código de barra de todos los átomos superpuestos uno encima de otro. ¿Vale? De acuerdo, sí. Hasta ahí bien. Eso nos permitió saber de qué están hechas las estrellas, ¿no? Y los cuerpos que vemos en el universo. Pero el asunto luego tiene otra vuelta de tuerca, que es que esas rayitas se ven diferentes, pueden ser más intensas o menos intensas, pueden ser más gruesas o más finas, dependiendo de la temperatura a la que esté el átomo, de la densidad del material que esté allí, de la velocidad a la que se esté moviendo, porque también por efecto Doppler resulta que si eso se está moviendo, las rayitas se mueven un poquito hacia el azul o un poquito hacia el rojo, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de identificar esas rayitas, de repente sabes de qué está hecho, a qué temperatura está, qué densidad tiene, cómo se está moviendo. Y claro, ahí ya pasamos de lo que era la astronomía clásica, que era ver puntitos en el cielo, a realmente lo que llamamos la astrofísica, que es decir, puedo medir cosas, puedo saber si está caliente, si está frío, puedo saber de qué está hecho, puedo saber cómo se está moviendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me he enrollado un poco, pero es para explicar que la metodología es bien conocida, está bien fundamentada, pero no es tan sencillo como llegar allí, mirar y ver cositas moviéndose, ¿no? No te enrollas porque Pablo y yo somos expertos en enrollarnos y tú todavía no te estás enrollando. No, créeme, de verdad. Somos de historia, nos enrollamos, sí, en nuestra vida. Sí. A mí la historia me parece complicadísima, pero bueno, esa es otra. Venga ya, hombre. Por favor, yo me pregunto lo mismo. Cuando hablando de código de barra que se superpone para descubrir de qué material están hechos las estrellas y te parece la historia complicada, anda y te va por ahí ya, hombre. Oye, que hemos estado hablando de arqueastronomía en alguno de nuestros episodios y te pude contar que si Nefertiti estaba casada con alguien, pero ¿quién lo sabe? Y que si Cleopatra tuvo un hijo con César, pero vamos a ver, si no sabemos si Julio Iglesias es el padre de no sé quién, ¿cómo vas a saber si Julio César era el padre del hijo de Cleopatra? Bueno, yo qué sé. Supongo que cada rama del conocimiento tiene su metodología y su historia, ¿no? Yo tengo dos preguntitas más. Pablo, ¿tú tienes alguna? Y así no, sigue. A mí es que se me van ocurriendo cuando me va surgiendo duda, la apunto. Entonces, voy haciendo preguntas porque yo soy más espontáneo para eso. Miento, tengo tres preguntas. Es decir, si te parece, hacemos estas tres preguntas y ya damos por finiquitado el asunto, si te parece bien. A no ser que a Pablo se le ocurra alguna. Venga, no, esto seguramente va a salir así, sí, como una conversación de bar. Venga. A ti te saldrá. Mira, has nombrado una cosa que a mí me sonaba de antes y yo creo que más o menos sé por dónde van los tiros, pero claro, yo quiero que lo expliques más al resto del público, que es, y que es muy bonito, es una palabra muy poética, un conjunto de palabras muy poética, que es horizonte de sucesos. ¿Qué es el horizonte de sucesos? Pues, dicho así de forma sencilla, es el punto de no retorno. O sea, según tú te vas acercando a un agujero negro, el campo gravitatorio va siendo cada vez mayor, ¿vale? Quiere decir que cada vez va siendo más difícil escapar, cada vez necesitas más energía para conseguir la velocidad de escape, que se llama, ¿no? Entonces, según tú te vas acercando, eso va siendo progresivamente más difícil hasta que pasas un punto en el que ya no puedes volver. O sea, ya la velocidad de escape es mayor que la velocidad de la luz y ya da igual cuánto tú te empeñes, cuánto aceleres, cuánto combustible le pongas a tu cohete, ya no vas a conseguir nunca salir de ahí, porque la atracción gravitatoria ya es superior a eso. Hay una cosa a tener en cuenta, el horizonte de sucesos no es un horizonte físico, o sea, tú no lo ves, no hay una línea que tú cruces y digas, ah, ya la he cruzado. Sino que es una frontera, digamos, difusa, ¿no? Alguien ponía la analogía de que es como si tú vas en una canoa por un río y hay una catarata al final, ¿no? Entonces, según tú te vas acercando, cada vez el arrastre es más fuerte, ¿no? Más fuerte. Entonces, cada vez te cuesta más volver atrás. Entonces, llegará un momento en el que ya tú estás suficientemente cerca que ya no tienes fuerza para ser capaz de huir y vas a caerte por la catarata seguro. Pero no hay ninguna línea ahí que tú digas, uy, ya he cruzado la línea, ya no puedo salir, sino... tú no sabes cuándo has cruzado esa línea, ¿no? Entonces pasa un poco así con el horizonte de sucesos de los agujeros negros. Vale, estupendo. Otra preguntita más, y yo ahora me alejo un poco, a lo mejor me alejo un poco de los agujeros negros, que vamos, creo que me alejo una barbaridad, pero es una duda que hay dos cosas de tanto por ciento, bueno, tres cosas de tanto por ciento que a la gente le asusta, que una de ellas es cuando la gente se inventa tantos por ciento en... político, que total. Todo el mundo se está inventando. Otra es cuando la gente habla de que solo utilizamos el 10% del cerebro, que es una chorrada, por supuesto, y otra es que... Bueno, vamos a ver, cada uno puede utilizar lo que quiera, ¿sabes? Yo hay días que solo utilizo el 5, pero... Claro, y durmiendo a ver lo que usa. Pero, y hay otro tanto por ciento que para mí es muy extraño, que el que dice que no sé si es verdad o mentira o cómo es, que es el que dice que conocemos solamente el 5% del universo. Ya. Bueno, pues yo no haría mucho caso a esos porcentajes, ¿no? Porque aparte son cosas que depende a qué te estés refiriendo, pues el porcentaje es uno u otro, ¿no? Entonces, no sé, del porcentaje de los políticos yo ahí no voy a entrar porque cada uno que saque sus conclusiones, pero lo del 10% este del cerebro, por ejemplo, una cosa de la que se habla mucho y eso es leyenda urbana. O sea, eso, de hecho, hay gente que ha intentado investigar el origen de esa aseveración y ni siquiera está claro, ¿no? Eso es leyenda urbana y de hecho el cerebro, la mayor parte, o sea, prácticamente, no sé ahora el porcentaje, pero voy a soltar otro porcentaje, como el 90% del cerebro se usa para cosas que no tienen nada que ver con pensar, ¿vale? En mi caso para... No, quiero decirte que no somos conscientes de la cantidad de cosas que hay que coordinar y manejar en nuestro cuerpo para que las cosas funcionen, ¿no? O sea, hay muchísimos procesos que tienen lugar en nuestro cuerpo que están controlados por diferentes partes de nuestro cerebro que no somos conscientes, ¿no? Desde el ritmo cardíaco, el corazón late a su bola, el control de la temperatura del cuerpo, que a mí es una cosa que me alucina. Para mí una de las cosas más fascinantes de la ciencia es los agujeros negros y el control térmico del cuerpo, que está siempre en 36,5 grados y como se vaya medio grado para arriba o para abajo, ya te pones, bueno, enfermo para arriba malo, te pones malo y te pones fatal. Yo con 4 décimas estoy que no me levanto de la cama. Y un montón de cosas, ¿no? Pues que son manejadas por nuestro cerebro. Y hay muchos animales que no tienen un pensamiento superior y tienen cerebro. O sea, que yo no sé de dónde sale esa historia, ¿no? No es el pensamiento y la inteligencia no es una cuestión de masa, de qué cantidad de cerebro, ¿no? O sea, hay gente que tiene un cerebro muy grande, pues son cabezones y no son más inteligentes que gente más pequeñita con un cerebro más pequeño. O sea, eso es una confusión bastante... No sé, es como ver un ordenador y pensar que por el tamaño que tiene, pues es que tiene más memoria o menos, ¿no? Sabemos que eso no funciona así. Pues imagínate el cerebro, que es una cosa mucho más compleja, ¿no? Y nada, y en un ordenador tampoco a nadie se le ocurriría decir, no, es que el 10% del ordenador se usa para, yo qué sé, para la pantalla. Pues no, hay sistemas que están dedicados a la pantalla y otros que no. Bueno, da igual, que yo no le haría mucho caso. ¿Y lo del 5% ese del universo, que se escuchó más de una vez? Pues yo, la verdad es que eso no lo he escuchado, tampoco me sorprende, ¿no? Porque se dicen cosas estas de muchas cosas, pero no sé a qué se puede referir, la verdad. Es que según a lo que te refieras, el porcentaje puede ser muchísimo menor o muchísimo mayor. Por lo de la materia oscura, creo que era. Ah, vale, sí. Bueno, sí, pues mira, ahí sí, efectivamente. No, es más o menos por ahí. Vale, por explicarlo. Resulta que hoy en día sabemos que hay una cosa que se llama materia oscura, pero no sabemos lo que es. Y además sabemos que el 80% de la materia del universo está en forma de materia oscura. Lo sabemos porque... A mí eso me dejó, cuando yo me enteré de eso me quedé flipado. O sea, porque sí. Fue de estas veces de casualidad que no hay nada en la tele y pasas por las 2 y están poniendo algo de astrofísica. Y tú a las 2 de la mañana pues dices, voy a ver astrofísica a las 2 de la mañana. Y te enteras sí. que el más del 80% de la materia que forma el universo, que aparte sigue en expansión, es una materia de la que no conocemos su composición, ni qué hace, pero que sabemos que existe, ni la vemos tampoco. Exactamente. Porque se sabe que existe a través de las deformaciones que hace en otros cuerpos, si entendí bien. Sí. Se sabe, hay diferentes formas, ¿no? De hecho, al principio era bastante controvertido el asunto, porque la primera vez que se detectó fue... Esto es bastante reciente, o sea, estamos hablando a partir de los 90 o así. Uh-huh. La primera vez que se detectó fue a base de la forma en la que las galaxias rotan, ¿no? La dinámica galáctica, que allí, en aquello, las estrellas, al orbitar las galaxias, están como respondiendo a mucha más masa de la que realmente hay. Y entonces, eso era un enigma, ¿no? Y se pensaba que, bueno, a lo mejor había cosas... oscuras, pero en el sentido normal, o sea, cosas que no brillan, ¿no? Sí. Nubes de polvo, cosas así. Pero es que hoy en día podemos ver también esas cosas, ¿no? En el infrarrojo, en ondas de radio, en muchas otras cosas. Y no son nubes de polvo, no es materia normal oscura, ¿no? Esa fue la primera, pero desde entonces ha habido más evidencias, ¿no? Hay lentes gravitatorias, o sea, no quiero entrar a discutir eso. Incluso la gente que estudia cosmología, en el fondo cósmico de microondas, esto lo hemos comentado en alguno de nuestros coffee breaks, fondo de microondas es la huella que dejó el Big Bang, que todavía la podemos ver hoy en día. Sí. Ahí se ve efectos de materia oscura también, ¿no? Y se puede cuantificar cuánta materia oscura había en aquel momento. Y la proporción entre materia oscura y materia normal es más o menos la misma que la que vemos ahora. Bueno, total, no me quiero enrollar. Materia oscura es un tipo de materia, porque no sabemos lo que es, pero sí que hemos podido ir determinando algunas propiedades que prácticamente no interactúa con la materia normal. O sea, que si se encuentra con nosotros, nos atravesaría tranquilamente y seguiría camino sin enterarse, ¿no? Que son partículas subatómicas, no son grandes objetos, porque en algún momento se pensó que a lo mejor eran pues pequeños agujeros negros o planetas muy masivos o algo así, y no, eso se ha descartado también. Son partículas subatómicas y ¿qué más? Y que tienen masa. Tienen masa y esa masa es la forma en la que interactúa con el resto del universo. Hay candidatos, ¿no? Por ejemplo, no sé si han oído hablar de los neutrinos, sí, que son unas particulitas que el Sol las emite a punta pala, se producen en las reacciones nucleares de fusión. Y para hacernos una idea de la cantidad de neutrinos que hay, ahora mismo nos están atravesando, por cada centímetro cuadrado de nuestro cuerpo, están pasando 100.000 millones de neutrinos provenientes del Sol, cada segundo. Menos mal que estoy delgado. Eso nos atraviesa la Tierra, atraviesa todo y sigue su camino porque no interactúa prácticamente, ¿no? Por suerte, sí que interactúa un poquitito, o sea, es tan infinitesimal que es absolutamente despreciable, pero hay experimentos con donde se mete dentro de una cueva bajo tierra millones de toneladas de agua con un reactivo para intentar ver alguna interacción que tenga alguna de estas particulitas con un átomo de ahí de en ese tanque, y se han detectado. O sea, que no es algo totalmente místico, sino que se detectan y se observan y se conocen bien, ¿no? Los neutrinos ya no es algo exótico, es casi algo cotidiano y bien establecido. Y de hecho se pensó en un momento que la materia oscura podían ser neutrinos, o sea, que a lo mejor el universo estaba lleno de neutrinos y que eso era... Pero no, se han hecho cálculos de la cantidad de neutrinos que debe haber y hay 10 veces menos, que bueno, el cálculo puede estar mal un poco para arriba, para abajo, pero es que es 10 veces menos de lo que se necesita. Mal, ¿eh? Claro, hecho, claro. Yo te voy a decir una cosa, tiene que ser tremendamente emocionante para alguien que estudia la astrofísica saber que todavía... Hay tantísimas cosas por aprender. A mí es que me emociona y yo soy de historia. Es increíble. O sea, yo me aficioné a todas estas cosas en los 80 y sobre todo a raíz de Cosmos, ¿no? Como yo creo que todos los de mi generación nos vimos muy influenciados por esa serie. Y yo me pongo a ver hoy en día la cantidad de cosas que sabemos y lo rápido que vamos aprendiendo. O sea, prácticamente todo lo de Cosmos está ya obsoleto, ¿no? Hoy en día sabemos muchísimas cosas más y no se ha vuelto más aburrido, sino al contrario, se ha vuelto todo mucho más fascinante. O sea, según vamos descubriendo cosas, es como que cada vez nos cuadran menos las cosas, ¿no? Sí. Y yo creo que estamos cerca, llevamos una temporada, la verdad, 30, 40 años, que la física está como muy parada, o sea, como que no hay grandes revoluciones, ¿no? O sea, estamos un poco nostálgicos a principios del siglo XX, cuando se desarrolló la relatividad general, se desarrolló la mecánica cuántica, que aquello fue una gran revolución, ¿no? Y parece como que desde entonces estamos un poco ahí, que se descubren cosas nuevas, pero la física básica sigue siendo la misma, ¿no? Pero ahora yo creo que estamos en una etapa en la que están empezando a aparecer tantas cosas que no cuadran bien, que yo creo que no tardará mucho en que haya todas estas cosas, para cuadrarlas haga falta alguna nueva revolución de este tipo, ¿no? Como fue la relatividad en su momento o algo así. Aunque, ya te digo, de momento esas dos, la relatividad y la mecánica cuántica, no han presentado ninguna fisura, ¿no? Ahí seguimos intentando, escarbando por ahí a ver si encontramos alguna grietita por algún lado. Y luego, perdona, antes de acabar este tema, es que ya hay otra cosa que es todavía más... O sea, si esto es la materia oscura, te parece flipante, esto ya es la caña. Hay una cosa que se llama la energía oscura. Esto ya es, vamos... Que además, al principio, pues pensábamos que era una ida de olla, pero ahora está bastante bien establecido ya también observacionalmente. Y esto sí que no tenemos ni idea de lo que es, pero hemos descubierto, además fue el premio Nobel de hace, no me acuerdo, unos cuantos años, un premio Nobel en física a astrofísica, que no es algo habitual, no suele pasar, y fue por el descubrimiento de que el universo se está expandiendo de forma acelerada. Que eso es algo que nos ha dejado a todos totalmente patidifusos, ¿no? Porque todos los que crecimos en la generación de Cosmos, pues sabemos que hubo el Big Bang y entonces hubo una explosión inicial y la gravedad de todo lo que hay en el universo tiende a atraer, ¿no? A que las cosas se junten otra vez. Sí. Y la duda Claro, la duda que había era si el universo tenía suficiente materia como para que se volviera otra vez todo a caer, a colapsar, o si se iba a seguir expandiendo para siempre, pero cada vez con menos velocidad, ¿no? Y esa era la duda que había y tal. Y ahora resulta que no solo la gravedad no puede frenar el universo, sino que desde hace unos 5.000 millones de años el universo ha empezado a acelerar. O sea, el universo se ha ido frenando después del Big Bang, como esperábamos, se ha ido frenando por efecto de la gravedad, y hace 5.000 millones de años, el universo, por cierto, para contarlo, tiene 13.700 millones de años, ¿vale? Eso, sí. 5.000 millones de años es ayer por la tarde. Ayer por la tarde, sí. Sí, exactamente, ¿no? Empezó hace 13.700 millones de años, empezó con esa explosión y se ha ido frenando. Y de repente, hace 5.000 millones, empezó a acelerar otra vez. Eso es totalmente desconcertante. Y la cosmología hoy en día explica eso con la presencia de la energía oscura. La energía oscura es una energía que existe en el espacio vacío, o sea, no es materia, no es nada. Uh-huh. Es una energía repulsiva que existe en el espacio vacío que hace que el espacio tienda a expandirse. Y bueno, y ahí ya ese tema es una de las fronteras también de la física teórica. ¿No? Ya nos deja loco. Yo también noto una cosa, y ahora te hago la última pregunta ya, que es más sencillita. Yo noto una cosa, que se nota que la gente de física son unos nerds, porque esos nombres son de ciencia ficción puro y duro. Sí, casi de fantasía. O sea, le faltan Mordor y Sauron, sí, sí. Y la etapa oscura. Hay la edad oscura del universo. O sea, es que de verdad, yo soy muy contrario a eso. He estado usando esos nombres, pero a mí me parece que es un poco sensacionalismo, ¿no? Hay mucho amarillismo últimamente en la ciencia. Y yo entono un poco de mea culpa, porque los científicos tenemos culpa de eso. Pero sí, hay un poco de amarillismo para intentar vender más las cosas, ¿no? Entonces, bueno, no les he hablado de la energía fantasma, ¿eh? Pero bueno. Antes de que cambie de tema, es que he buscado a quién se le dio el premio Nobel, fue en 2011, y eran varios físicos estadounidenses. Sol Perlmutter, Brian Smith y Adam Rice. Y luego viene abajo una pequeña composición, como si fuera un queso de esto del CID de políticos y tal, ¿no? Como para ver la composición del cosmos según la teoría de estos señores que descubrieron la energía oscura, ¿no? Y por lo visto dicen que los elementos duros, los elementos como por ejemplo la Tierra, los demás, es un 0,03%, los neutrinos un 0,3% y tal, y luego la materia oscura es un 25% del universo, estamos hablando en teoría, ¿no? Y la energía oscura formaría un 70% de esa composición del universo, es decir, que es exactamente muchísimo. Sí. Entonces, claro, ahora bueno, yo entiendo al ver esto, si es así, que se expanda con tal rapidez y es tanta la cantidad, no sé si es la palabra idónea para ejemplificar lo que quiero decir, la cantidad de energía oscura que hay, es decir, una energía brutal que hace que vaya mucho más rápido todo el proceso de expansión del universo. Exactamente, ¿no? El tema es que yo dije antes que el 20% era materia normal y el 80% era materia oscura, eso es dentro de lo que es la materia, ¿no? Uh-huh. Claro, pero, claro, sí. Como sabemos, materia y energía son equivalentes, se puede convertir de una a la otra, por la famosa relación esta de Einstein, de E igual a mc cuadrado, nos dice que son equivalentes, ¿no? Entonces, si ya lo juntas todo, la distribución de energía en esa gráfica del quesito sería justo así como tú has dicho. Es nada, es que sí, lo único que he tenido que poner, por si alguien quiere buscarlo en casa, es... Premio Nobel Energía Oscura, ¿vale? Uh-huh. Y la primera entrada que sale te explica de qué va la teoría, de por qué le dan el premio Nobel y tal, y luego te pone abajo la distribución que yo he dicho. Y es nada. O sea, lo que no es materia o energía oscura es nada. Sí. Absolutamente nada. Todo lo demás es oscuro. No se sabe. Todo lo demás es oscuro, sí. Y de hecho, o sea, el premio Nobel es por el descubrimiento observacional, ¿eh? No es por la teoría, porque la teoría es más antigua, ¿no? Sí. De hecho, es tan antigua que esto incluso tiene la anécdota aquí de Einstein con la constante cosmológica, que él, vamos a ver, en su época ellos pensaban que el universo era estático, o sea, que todas las cosas estaban quietas, ¿no? Eso que las galaxias estaban alejando a velocidades inimaginables no se les pasaba por la cabeza. Entonces, como claro, según la relatividad general, la gravedad lo domina todo, pues ¿qué pasa? Si tú pones ahí galaxias y estrellas, todo va a caer, van a empezar a traerse todos unos a otros y van a chocar. Entonces lo que hizo fue, en sus ecuaciones, puso lo que él llamó la constante cosmológica, que era una fuerza repulsiva que estaba en todo el espacio, en todo el vacío. una especie de energía oscura. Él no lo llamó así, lo llamó constante cosmológica porque en aquella época no había amarillismo. Claro. Entonces, claro, él lo llamó constante cosmológica. Y vemos que aún así el tío se hizo famoso, o sea que no hace falta poner nombres de Mordor para hacerse uno famoso. Pero vale. Se hizo famoso por el pelo que tenía. Pero también, bueno, sí. Hombre, el bigote influía mucho también. Que una última ya pregunta, más que una pregunta es una petición. Creo, es algo que vamos a empezar a hacer ahora, o que se me ha ocurrido a mí, ahora se lo tengo que decir a Pablo, que es pediros una recomendación de un libro, un documental, sí. Algo para que el ser común pueda meterse poquito a poco en este mundo. Uh-huh. Así que eso, una recomendación de algún libro o documental que sea recomendable para entender de esto. Hombre, yo creo que si nos preguntas a cualquiera de los de lo que te decía de mi generación, te van a recomendar Cosmos, porque es una pasada. Además, por el enfoque que hace, sobre todo para gente que viene de formación más humanística, uh-huh. Porque Cosmos da una visión humanista de la ciencia, ¿no? Te habla mucho de filosofía, te habla de historia, te pone en contexto los diferentes descubrimientos y de cómo realmente la ciencia es una búsqueda universal del ser humano para conocerse a sí mismo y el mundo en el que le rodea, ¿no? O sea, está muy planteado, yo creo, yo siempre digo que Sagan era, no sé si más un humanista o un científico, ¿no? Me costaría... Creo que era una persona completa, por así decirlo. El hombre del nacimiento. Sí. Sí, quizás sí, efectivamente, en ese sentido, ¿no? Un ilustrado, en el sentido amplio, ¿no? Y entonces, esto sí es mío, disculpe. Entonces, la cuestión es que lo recomendaría encarecidamente, lo que pasa es que, como les decía antes, ha avanzado tanto toda la ciencia, en particular la astronomía, que quizás muchas de las cosas que se cuentan allí pues están un poco superadas y son efectos especiales de los años 80 y son animaciones y son imágenes de los años 80. Ahora han hecho una revisión de ese documental. A eso iba, sí, sí. Entonces, si no les importa, si les gustan las cosas vintage, pues yo les recomendaría el Cosmos, ¿no? Hay una versión nueva que salió el año pasado, presentada por Neil deGrasse Tyson, porque siento además una profunda admiración. Me parece un divulgador maravilloso, probablemente el mejor divulgador que hay ahora mismo en el mundo, desde luego el más famoso. Y está muy bien y es espectacular, está al día y las imágenes son maravillosas, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si es el efecto nostalgia. A mí la Cosmos original, la conexión esa con el rollo humanístico, yo la veía más profunda que en esta nueva actualización. O sea, la actualización la veo más actualizada científicamente, pero desde un punto de vista más humanista me gusta más el original. Bueno, que los vean los dos y de hecho el libro solo hay del original, creo que de la versión esta nueva no hay libro. Uh-huh. Entonces, pues nada, que cada uno... En fin, yo recomiendo las dos y que cada uno decida cuál le gusta más. Muy bien, pues yo te doy las infinitas gracias. Absolutamente. Con la densidad de un agujero negro. Con los emolumentos me conformo, no hace falta que me... Ah, muy bien, estupendo. Porque la verdad que a mí es que me encanta, a mí es una cosa que me emociona. Además es que yo lo veo esto hasta de una forma, entiéndame, que se me entienda bien, espiritual. Quiero decir, esto de ese universo tan enorme, tan inmenso y que estemos por aquí rondando... Hay gente que le da por explicar porque un señor con barba nos puso aquí. A mí me gusta pensar que somos casualidad y que esto es maravilloso, la verdad. Pero me parece alucinante. Además, me emociona. Así que muchísimas gracias, Héctor, por venir, por charlas con nosotros. Nada, un placer, de verdad. Y quizá en otra ocasión, cuando reunamos dinero otra vez para poder pagar tu... Claro, exactamente. Ahora nos vamos a la calle a cantar una mijita, a ver si ponemos la gorra y sacamos dinero para la próxima entrevista, ¿vale? Sí, sin duda. Pues nada, oye, yo encantado, cuando quieran. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Venga, salud. Pasamos a la siguiente sección. say you were leaving no trace. We didn't care about the role you played. But I like to understand. Bueno, pues tras esta inmersión en el espacio profundo que hemos hecho Pablo y yo, porque Pablo y yo somos personas tremendamente aventureras y profundas. Y profundas, somos como una tinaja de vino. Ahora vamos a volver a la Tierra, pero vamos a volver a la Tierra de una manera profunda también. Vamos a investigar, pero no desde otro aspecto. En lugar de ir a las estrellas, vamos a ir a las personas. Y para hablar de personas, ¿quién mejor que una persona humana como es Edurne? ¿Qué tal, Edurne? Hola, Jesús. Hola, Pablo. Pues hoy vengo a recomendaros un libro que trata sobre historia, sobre feminismo y sobre mujeres en los márgenes, en realidad, para conectar un poco con el tema de Outsiders, que es de lo que va el podcast de hoy. Y fronteras, sí. Y fronteras. Así es. Pero en el libro ninguna de estas temáticas las trata de forma tradicional. Porque lo primero que podéis pensar cuando un título se titula, como este, Mujeres en los márgenes, tres vidas en el siglo XVII... es que pues que la autora pues habría aprovechado esta temática para hablar de pues mujeres marginales en el sentido, pues yo qué sé, por motivos religiosos, por motivos étnicos, por su profesión, ¿no? Sí, podríamos pensar eso. Sí, pero en cambio las mujeres que son las protagonistas de estas tres historias están en los márgenes por otra cuestión. Y la autora, Natalie Zemon Davis, lo describe así estos márgenes. Dice que ellas quedaban fuera de los centros de poder político, real, civil y senatorial, y cada una a su modo, apreciaron o adoptaron un lugar marginal y lo reconstruyeron como centro definido localmente. En cada caso, la persona se liberó algo de las limitaciones de las jerarquías europeas esquivándolas. No sé si se ha entendido muy bien. Sí, se ha entendido. Es que, a ver, aquí Natalie Zemon Davis, que es una mujer, una señorita mayor, una señora mayor, súper adorable, se explica mucho mejor que yo, y digo, vamos a decirlo en sus palabras. Pues, bueno, es decir, que estas mujeres de las que va este libro, en realidad lo que cogieron fue aprovechar un poco esa cierta libertad que se tiene en sus márgenes y hacer de su debilidad su fortaleza. Vale, pero yo como no sé cómo oso venir aquí con un libro sobre historia para recomendar a nuestros oyentes cuando seamos honestos, los libros de historia son un coño. ¿Cómo? ¿Perdona? Lo sabéis. No estoy de acuerdo para nada. Para bien. Nada, que está el libro gordo de Petete, que son una maravilla, hombre, con tantas anotaciones a pie de página que dan gusto de verlo, de lo bonito que está. Esos manuales que te dan para darle un besito. Dice tú, menos mal que me he gastado 60 euros en el libraco este, porque así puedo calzar la mesa del comedor, que se me ha quedado coja desde Nochevieja. Encima tenéis falta ortografía. Os quiero. Bonito. Qué va, hombre, son súper entretenidos. Siempre puedes encontrar algo gracioso a un libro de historia. Sí. Bueno, pues eso, que son un rollaco. A ver, para nosotros a lo mejor, pues sí, disfrutamos a un nivel intelectual, porque somos historiadores y quieras que no, pues se supone que es lo nuestro, lo que nos gusta, están nuestras filias, nuestras fobias, ¿no? Yo disfruto de libros de historia a nivel intelectual con mi pipa de burbuja, claro, en el sofá, sentado escuchando a Frank Sinatra, pero chilao, ¿sabes? Chilao. Mientras se ríe así. Así, con el monóculo. Con el monóculo. Pero bueno, la cosa es que este libro a lo mejor sí que interesa a un lector habitual de simplemente ficción o no, bueno, de literatura en general, ¿no? Uh-huh, sí. ¿Y eso por qué? Pues porque Se trata de un libro diferente porque tiene un método de investigación histórico diferente, que es la microhistoria. ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Ojo, el tamaño no importa en historia. No, no, no. Porque, de hecho, a mí la que más me gusta es la microhistoria. Muy bien, sí me gusta. Ok. Bueno, y el caso es que normalmente cuando explicamos historia, lo que hacemos es trazar una superestructura. Uh-huh. ¿Vale? En el instituto, cuando nos explican la historia, normalmente nos hablan de la vertiente política, de la vertiente social, la vertiente económica, la cultural, para hablar de los cambios y las transformaciones, y así pues se entiende que es una manera más fácil de comprender la historia y que se puede llegar a comprender mejor ciertos aspectos de las sociedades del pasado. Así es. Y este es el paradigma historiográfico, suena así un poco... redundante, importante, o sea... Como que lo han escrito. Con empaque, suena con empaque. Con empaques, sí. Ahí está la palabra. Empaque de pero paleo. Lo que quiere decir es que esta es la manera más habitual en la que se ha estudiado la historia en estas décadas. Y de hecho, que yo creo que de se forma sigue estudiando, era, ¿sí? Es la que se sigue empleando. Sí. Pero ahora, a partir de los años 70, finales de los 70, finales de los 80, han ido apareciendo nuevos métodos para estudiar la historia. Y uno de ellos es la microhistoria. Ya con ese nombre más o menos los oyentes se pueden hacer una idea de qué significa. Se trata un poco de una forma, es más que... a ver, ¿cómo me explicaría yo? Es una historia chiquitita. Sí, más que estudiar los grandes cambios, las grandes transformaciones estatales, o de países, o la guerra entre un país y otro, estudiar la concentración y la historia de las vidas de los seres humanos que componen ese estado, que normalmente pasan desapercibidas porque todo el mundo estudia los grandes momentos históricos, como puede ser la Segunda Guerra Mundial o la Revolución Francesa y demás. Es una historia con lupa. Eso. Sí, y con esto de estudiar a las personas, quizá más que a los grandes cambios o la economía o la sociedad, no nos referimos ya tanto a los reyes, reinas, políticos, gente siempre hemos asociado de forma general a la historia. Pues cuando vemos películas históricas, ¿normalmente de qué son? Pues suelen ser pues de la corte, de Luis XIV, en fin. Y toda esta gente, ¿no? Pues bueno, no. En este caso, la microhistoria se acerca sobre todo a la gente más anónima. A esa gente que no tiene representación debajo de esa gran masa que comprendemos, pues a lo mejor como clase media o clase baja incluso. Y el microhistoriador encuentra algo, un hecho muy interesante normalmente, un hecho muy... ya a lo mejor muy especial, ¿no? Algo diferente, algo concreto y que puede ser interesante estudiar. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, a partir de esa cosa tan pequeña, pues lo utiliza para intentar comprender mejor la sociedad del momento. Esto, por ejemplo, a mí me pasa mucho a veces cuando veo una película que refleja nuestra sociedad actual. Por ejemplo, yo qué sé, se me viene a la mente La Red Social, ¿vale? Uh-huh. Que es una película que yo creo que capta muy bien muchos aspectos de nuestra sociedad. No habla de todos, no habla de la política, no habla de la economía, habla de algo muy concreto, en un momento muy concreto, pero que te da como una píldora de realidad, ¿no? Una píldora de verdad sobre la sociedad de esta nuestra. Pues yo creo que la microhistoria es un poco así, pero sobre los hechos del pasado. Un momento. Mi padre me está dando de vino que no os podéis imaginar. Ojo, a ti y a Orolfo, porque, o sea, se os están imponiendo de palo cortado de puta madre. Yo estoy ahora mismo, escúchame, pero ahora mismo tengo una taja. Porque además el palo cortado, a ver, los vinos generosos de Jerez, suavecitos no son. No, escúchame, pues yo llevo con un café solo, en el estómago desde las 10 de la mañana. Pero porque tú eres la opera. Claro, yo soy Mother Betty y lo que pasa. Bueno, vamos a dejar de cortar. Lo mismo me da la risa en mitad de... Va del carajo, va del carajo. Vale. Bueno, pues además, lo bueno que tiene la microhistoria, y de aquí mi recomendación del libro a todo el mundo que no lo haya leído, es que cuida un montón las formas, ¿vale? Y normalmente tú cuando lees un libro de historia al uso, yo qué sé, tengo aquí encima de la mesa Discursos de la vida buena, matrimonio, mujer y sexualidad en la literatura humanista. A ver, tienes que concentrarte mucho, es una cosa que tienes que estar ahí 100% con todos tus sentidos para decir... ¿Qué me quieren decir? ¿Qué saco de aquí en claro? ¿Qué interpreto yo de esto? Sí, sí, sí. Pero en cambio, si tú lees microhistoria, normalmente tiene más conexión con la literatura, ¿vale? Sí. Tiene más conexión con intentar que esté bien escrito, que entretenga al lector, y yo creo que de ahí se hace más cercano a personas que no están tan acostumbradas a leer cosas de historia. Sí, a eso se refería con la forma, no tanto que es una historia muy educada. Eso es Jesús. Así es, Jesús. Te voy a hacer una pregunta que se me acaba de venir al coco, de estas pocas veces que mi coco se ilumina y tiene una pregunta interesante. ¿Podríamos considerar que, contando que es un personaje de ficción, A la triste es un libro de microhistoria? Pues mira, me parece súper interesante esa pregunta, porque no solo Arturo Pérez Reverte está haciendo ese tipo de literatura, sino que yo creo que tenemos autores aquí españoles muy destacados que trabajan un poco en esa línea, ¿no? A ver, yo no lo consideraría microhistoria en el sentido de que Arturo Pérez Reverte no es un historiador. Entonces, y también porque A la triste, aunque tendrá... Yo no los he leído, pero seguro que tiene bastantes cosas que serán veraces y llevará mucha investigación detrás, me suena bastante que lleva un proceso de investigación histórico elaborado. Tiene mucha conexión con la ficción y sobre todo el hecho de que el mismo personaje es ficción, no existió. Entonces, aunque puede servir y puede sernos interesante leer este tipo de libros desde la historia, no lo consideraría microhistoria en ese sentido. Es decir, entonces, partimos de la base de que para que sea microhistoria, primero tiene que ser el personaje o los personajes principales tienen que ser veraces, es decir, que hayan existido. Sí. Que luego el entorno y las cosas que le sucedan a los personajes del libro sean históricos, es decir, se puedan comprobar que sean, que hayan existido y hayan ocurrido de verdad. Uh-huh. Y luego que el texto sea más fácil de leer que un texto normal de historia, un manual o que un libro que se dedique simplemente... ¿No? Sí. Estoy levantando la mano, un segundito. Venga. Aparte de todo, considero que el autor debe tener una vocación de formación histórica. Espera, Jesús, que no te he oído nada, se ha cortado todo. Aparte de todo, considero que el autor debe tener una vocación de divulgación histórica o de antes me salió mismo. De divulgación histórica, sí, lo has dicho bien. De divulgación histórica. Quiere hacer historia, no está haciendo una novela. La intencionalidad de crear ficción, impepinablemente no puede ser la misma que la de crear una obra de no ficción. O sea, tú tienes, la ficción en realidad va dirigida a entretener, no simplemente, pero en su objetivo principal es entretener, y estas obras no es ese su objetivo, sino que ya que estamos, pues de paso... Vamos a hacer una literatura más cercana a lo mejor a un público general, ¿no? Que sea más interesante de leer. Y luego también otra característica que he comentado así muy por encima y a lo mejor no ha quedado muy clara, es que los casos de los que hablan en microhistoria siempre son un poco anormales. Uh-huh. En el sentido de que son excepcionales porque son muy interesantes. Sobre todo porque ha quedado un suficiente papeleo en el que el historiador pueda mirar y documentarse muy bien sobre ese caso. Y claro, eso no pasa con todo. Claro. Me parece, no sé, os voy a comentar un ejemplo, aparte del de Tres vidas en los... El de Mujeres en los márgenes, que a mí me encanta. Y es el regreso de Martin Kerr, que también es de Natalie Zemond Davis. Además, este está hecho también en película, con lo cual, si alguien no quiere leerse el libro, la película es muy chula. Está protagonizada por Gerard Depardieu. Edurne, yo voy a decir lo que me decía mi padre a mí el día que se estrenó El Señor del Anillo, La Comunidad del Anillo. Me dije, ¿tú quieres ver la película? Y yo, sí, pa. Dice, pues te lees los tres libros y entonces vamos al cine. Entonces, me tuve que leer los tres libros antes de que se quitara de cartel La Comunidad del Anillo. Así que, por favor, lees el libro y luego veis la película, ¿vale? Porque es que normalmente en las películas siempre... quitan cosas. Hombre, entonces, si quieres saberlo todo mucho mejor, el libro siempre es mucho mejor. Pero aportan desnudos. Sí, claro, ya, pero bueno. Y un desnudo imaginado mucho más bonito. Pero vamos a hacer. Claro, cada uno aporta una cosa, pero también te digo que esta película es muy interesante porque Natalie Zemon Davis participó muchísimo. O sea, todo se hizo bastante bajo su dirección y no sé. Yo creo que está muy bien hecha. Aparte de ser una buena película, que es, no sé, conjuga las dos cosas muy bien. Bueno, pues la historia del regreso de Martin Guerre es que un señor que vivía en un pueblo pequeñito de Francia... ¿No era en Daya? Puede ser, no, no sé. Creo que era... Me suena a mí eso. Puede ser, la verdad es que no me acuerdo. El caso es que él vivía allí con su mujer y su hijo y un buen día desaparece para irse... Se marcha a la guerra, en teoría, y él desaparece. Pasan años, muchos años, y un buen día vuelve. Y de repente aparece una denuncia de un familiar suyo diciendo que ese hombre que ha vuelto no es Martin Guerre. Hostia. Que es alguien que ha suplantado su identidad. El caso es que este hombre que volvió, Martin Guerre, el que su familiar denunciaba como que no era él, había vuelto con todas las consecuencias. O sea, vivía con su mujer, hacía de padre de su hijo... Y, de hecho, su mujer volvió a tener otro hijo con él. Y, bueno, tanto la película como el libro exploran un poco el juicio por determinar si ese hombre de verdad era o no Martin Guerre y las consecuencias que tuvo todo ese juicio sobre la sociedad y cómo, a partir de ahí, te describe un poco, pues eso, la sociedad del momento. Uh-huh. A partir de un caso extraño y excepcional, vemos cómo era toda una sociedad. Y bueno, no sé, la verdad es que esta es una peli que es súper chula y yo os la recomiendo a todos porque es súper interesante y, por supuesto, el libro también. Pero si queréis entrar en la microhistoria de una manera un poco más fácil, pues es una manera. Aparte de Natalie Zemon Davis, que solo lo hemos nombrado a ella y parece que se lo está a ella, no, hay muchísimos autores que han trabajado la microhistoria, como Carlo Ginzburg, con el que soy los gusanos, que yo creo que es la... Qué buenísimo. Es la más famosa y la más, quizá la más importante. Muy buen libro. También Giovanni Levi ha escrito microhistoria y, bueno, aquí en... De hecho, aquí en mi universidad hay dos profesores que yo he tenido que han trabajado mucho el tema de la microhistoria, pero... Escribir no han escrito nada, pero bueno, si os interesa el tema, ellos escriben mucho. Y también escriben mucho en tanto El País como en periódicos. Son Justo Serna y Anaclet Pons. Uh-huh. Y bueno... Pero han escrito libros, ¿no? No, han escrito... O sea, sí. Han escrito artículos. Una microhistoria para leer sobre la microhistoria, pero no han escrito libros de microhistoria. Ah, vale. Que ha habido... Digo, no han escrito nada, pero lo podéis leer. Digo, me está contando aquí. No han escrito nada, quiero decir que no han escrito un libro como El queso y los gusanos o como Tres mujeres en los márgenes. De acuerdo. Bueno, tienen un libro sobre Confesiones de un burgués que podría acercarse, pero no sé. Eso lo podría hacer. Para leerlos a ellos, mejor leer a Natalie Zemon Davis. El color. En ese sentido, sino, pero para informaros sobre qué es la microhistoria, tienen cosas muy interesantes y en castellano, con lo cual está muy bien. Uh-huh. Son un poco snobs, desde aquí. Haciendo amigo. Iba a hacer un comentario, pero... Pero bueno, como no me tienen que dar trabajo nunca, puedo decir de ellos lo que quiera. ¿Pero para qué? Y bueno, si queréis pasamos ya a hablar un poco del libro en sí. Sí, por favor. Y a presentaros a estas tres mujeres para ver si os abre un poco el gusanillo a los oyentes, porque Jesús y Pablo me han dicho que ya lo han leído. Yo sí. Yo sigo enamorado de una de ellas. ¿Qué has dicho? Sí, pero bueno, eso no es raro en ti. Eso y también es verdad, Pero yo estoy enamorado de una de ellas. ¿Ah, sí? Sí. ¿De cuál? Ahora cuando venga. Vale. Además, es de los amores que le gusta a Jesús, porque es un amor imposible, porque es un amor del siglo XVII. De verdad. Entonces es un amor como muy doloroso. Yo me debería haber llamado Baker o algo de eso, tío. Bueno, pues la primera de estas tres mujeres, bueno, tienen en común pues que son todas mujeres de ciudad que acabaron viudas, y la verdad es que quedarte viuda y con cierto dinerillo era algo muy top en el siglo XVII. Todas tienen una cultura bastante notable y sabían leer y escribir, claro. Tenían todas, además, eran muy espirituales, como algo bastante común en el siglo XVII, la verdad. Y sobre todo lo que tienen en común es que las tres dejaron por escrito gran parte de su vida, que es por lo que se ha podido hacer. Pues, ¡qué maravilla! Me encanta esa gente que está un día, un sábado por la tarde, y dice, voy a empezar a escribir mi vida por si dentro de 300 años a alguien le interesa hacer un podcast que no sé lo que es y hablar de mi vida. Me encanta. Ojo, no, yo, de verdad. Todo el mundo debería hacer eso en su casa. Escribir su vida. Claro, ahora con Twitter tienen ahí material para hacer microhistorias. Que me lean diciendo, me he comido una mandarina. O voy a poner una lavadora. Sí, esa cosa. En Twitter, y yo no sé si vosotros, pero yo tengo Fotolog y nunca lo he cerrado. No, yo de eso nunca he hecho. Yo eso no sé qué, no. 20. ¿No? ¿No sabéis lo que es un Fotolog? Hombre, yo sé lo que es, pero jamás lo he hecho. Yo es que mi vida, mi imagen, yo la mantengo muy reservada. Tiene copyright. Nadie me ha visto nunca jamás en una foto, nunca. ¿Verdad que no? No. Bueno, pues os comento. Pues la primera, por ejemplo, vamos a hablar de Glick. A ver, voy a intentar pronunciarlo. Vamos allá. Glickil Bas Yuda Leib. ¿Vale? Esta muchacha es judía. Como yo cuando hablaba en francés, pues más o menos. Sí. Esta es la muchacha judía. Bueno, sí. No se podía poner Mari Carmen, ¿no? No. Esta mujer fue la hija de un próspero comerciante judío. Nace en Hamburgo, no se sabe bien si en 1646 o en 1747. Ella siempre era de quitarse años. Eso. Yo lo tenía con ella. 1647. Exactamente. Y bueno, nace justo el año en el que el Senado de la ciudad ordena cerrar la sinagoga, con lo cual hay un momento de intolerancia hacia los judíos, cosa que inevitablemente pues la va a marcar. Uh-huh. A los 12 años se concierta su matrimonio con el hijo de otro comerciante y se casarán 2 años después y tendrán nada más y nada menos que la friolera de 14 hijos, de los que encima solo se mueren 2. O sea, que 12 hijos tuvieron. Es decir, tiene para un equipo de fútbol y un recambio. Sí, tío, estaba pensando lo mismo. Qué simples somos. Para un equipo de fútbol. Y un recambio, ¿eh? Un recambio, sí. Como los equipos estos que son de fútbol, pero no son profesionales, ¿sabes? Que son el panadero, el carpintero y tal de la ciudad, pues igual. Son los 11 del campo, el entrenador y un recambio. O rugby 12 también. Claro. La cosa es que en realidad tenían que estar súper bien posicionados, porque vamos, en esa época tener 12 hijos que sobrevivieran es una barbaridad. Sí, sí, que sobrevivieran y darle de comer. Exactamente. Sí. Serían una familia de lo más top del lugar. Bueno, pues el caso es que en 1689 muere su marido, ¿vale? Y ella pues queda viuda cuando todavía tenía nada más y nada menos que 8 hijos que casar y darles una dote. Yeah. Encima, pues estaba bastante arruinada en ese momento por las deudas que había dejado su marido y pues ni corta ni perezosa coge las riendas del negocio y se pone a trabajar ella misma. Se saca bastante dinero, llega a ganar mucho dinero y con el tiempo se volvería a casar. Pero el matrimonio no fue muy afortunado, volvería a enviudar. Esta muerte la dejó un poco tocadilla. ¿Esta es de la que estabas enamorado, Jesús? No, esta no es. Ah, menos mal, porque yo ya sé cuál es la que te gusta. Ibas a durar poco, porque hombre con el que se casa, hombre que se muere. O sea, hombre, yo tengo una salud de hierro, ¿eh? Yo tengo antecedentes de abuelos míos que vivieron 107 años, ¿eh? Bueno, que va, güey. Pero esto es cuerpo serrano, ¿eh? Tenemos el super a rato. Sigue, por favor. Siga, que estoy borracho. Bueno, pues la muerte de su marido la dejó bastante tocadilla y nada, se estuvo ahí reflexionando y bueno, en un momento decidió que escribiría su autobiografía y en ella describe un poco los momentos más importantes de su vida, lo que sucede en su mundo, en su comunidad y también en otras comunidades de Alemania, judías y no judías, vaya, y con los relatos intercala cuentos con moraleja. Los cuentos son bastante, algunos son bastante hardcore. Y bueno, en teoría lo hace sobre todo para dejar estos cuentos a sus hijos. Pero bueno, en general habla de muchas cosas y, en fin, muestra que tiene mucha cultura y que algo que no era muy típico en una mujer, ¿no?, en ese momento, pero ella había asistido a la escuela primaria y ahí pues debió aprender a leer y a escribir. Desde luego, Edurne, esta mujer típica no era. Es decir, porque en el siglo XVII en Hamburgo, una mujer judía, viuda por dos veces, que saque adelante a ocho hijos, que con sus dotes, con su ropa, con su comida y con todo, que encima no pierda el poder adquisitivo, que sino que lo mantenga siendo ella, sin hombres intermediarios que... No que lo mantenga, sino que se recupere. Se claro. recupere, exactamente. O sea, es un caso bastante único. Dos varios. Es lo que exactamente, hablamos, sí, porque las mujeres... Exactamente, porque las mujeres, no solo porque las mujeres no estudiaran o porque simplemente sirvieran para casar y para tener hijos, sino... Exactamente, todo en contra. Claro, todo claro. en contra. No solo su condición de mujer, sino también sus creencias, el mundo en el que vivía, la zona en la que vivía. O sea, es que es impresionante lo que hace esta mujer. Y dijo ella, ¡hí, pues te manderás! Exactamente. Claro, ella es lo que hablábamos un poco al principio, que le dan un poco a la vuelta a esa situación de marginalidad de la que están. Entonces, se hacen con el control de su vida desde esos márgenes en los que en principio estaban relegadas tanto Little como el resto de mujeres de las que vamos a hablar. Uh-huh. La segunda es Marie Guillard, de la que deduzco que tampoco es la que despierta los amores en el corazón de Jesús. Tampoco. Es que ya lo sabía yo, es que a ti te gusta mi favo. Es que además tiene un apellido que me hace recordar cosas, así que ya llegaremos. Vale. Bueno, esta adoptará el nombre de Marie de l'Incarnation. Si estuviera en la tele, lo hubiera pronunciado mucho mejor que yo. María de la Encarnación. Esto es un nombre de verdad. Está muy bien, Cádiz. Hombre, por favor, María de la Encarnación, venga acá para acá. Es que te pega. Francesa, no sé por qué nació en Francia, pero vamos. Está la de Cádiz, que no te quiero engañar. Continúe, señorita. Bueno, pues aquí María de la Encarnación nació en 1599 en la ciudad francesa de Tours. Uh-huh. Y pertenece a una familia modesta. Su padre concertó su boda a los 17 años con el propietario de una sedería. Decisión que ella acepta, aunque desde el primer momento manifestó la idea de que, bueno, ella quería meterse a monja, básicamente, tenía inclinaciones religiosas y ella quería ingresar en un convento. Su matrimonio duró solo 2 años, por culpa de que su marido se murió. Es que los maridos tienen estas manías, a veces. También que tienen la manía de casar con gente que tiene 300 años. Claro. Y claro. Eso pasa también, claro. Y más en esa época, uh-huh. Quien dice 300 años dice 30, ¿no? Quien dice esa es quizás exagerado, quién sabe. Y bueno, cuando murió el marido, pues la dejó en la ruina y encima con un niño. En esta situación vuelve a la casa de su padre, después ir a parar a la casa de su hermana y 10 años después ella decide que lo que tiene que hacer es abandonarse a los brazos de su señor. Que no era un señor cualquiera, sino el altísimo, ¿no? Y abandona a su hijo y se mete ingresa en la orden de las Ursulinas. Por esa decisión de abandonar a su hijo sería muy criticada, pero bueno, ella tiene un objetivo en mente y sigue hacia adelante. Y bueno. Pero ojo, no abandona al hijo en la calle. No, claro. No os confundáis, la mujer no de. Ella no es que abandona al hijo, sino que. No sé, no recuerdo si lo dejaba en un... ¿Orfanato? No, era... Porque el niño acabó siendo cura y se carteaban y todo, ¿sabes? Que, sí, sí. Pero creo que lo metió en un convento, no era, por Dios, en un... ¿Cómo se llama? ¿Dónde están los curas? Un monasterio. Algo así era, no recuerdo. Sí. Pero que no lo abandonó en la calle. No. Es decir, que lo dejó atrás, ¿no? Para llevar una nueva vida. Ajá. Uh-huh. El caso es que a ella pronto, la verdad es que el convento se le quedó muy pequeño y lo que decidiría hacer fue marcharse a Canadá. Eso. Para dedicarse a evangelizar en una misión que se iba a crear en Quebec en 1639 y allí pasaría el resto de su vida. Como has dicho muy bien, Jesús, empezó a cartearse con su hijo Y allí, y en esas cartas le explicaba, pues bueno, todo lo que estaba viendo allí, la situación que vivía allí, que estuvo pues enseñando no solo evangelizando, sino también enseñando francés, lectura, escritura, en fin, muchas cosas a todas las comunidades amerindias que estaban allí en el Quebec. Uh-huh. Y su hijo recopiló todas estas cartas. Uh-huh. Y las publicaría. Y por último, la tercera en cuestión es María Sibila Mayán. No, Sibila no pone ahí. Ahí pone Sibila. Sibila pone. ¿Cómo sabe que pone Sibila? Porque lo estoy leyendo. Amigo, que habéis pasado la información, ¿no? No, porque yo soy un tío que me gusta documentarme, está hablando, pues yo estoy buscando a cada una. Ah, amigo. Entonces, amigo. Claro, vienen los nombres de las tres, pues sé que pone Sibila. Yo te lo leo. María Sibila Mayán. Mayán, ole. La Mayán del mundo. Bueno, pues esta es una mujer holandesa que la verdad es que es muy diferente a las anteriores, porque ella fue, ojito al dato, pintora, naturalista, editora, grabadora y marchante de arte. Joder, era la mejor. Vaya currículum, niño. La verdad es que te la has buscado con salida laboral, ¿eh? Hombre, claro, tonto no soy. Para que lo mantenga. Hombre, aparento tonto, pero a tanto no llego ya, ¿eh? Bueno, se casó a los 18 años con un grabador y ella daba clases de pintura y tenía mucha curiosidad por los insectos. Uh-huh. No sabe muy bien por qué. A mí es que los insectos me dan mucho asco, pero a ella le gustaban mucho. Ella era entomóloga, ella era una persona muy estudiosa. Sí. Es lo de la que más me gusta de ella. ¿Sí? ¿Lo de los insectos? No, que sea estudiosa. Que sea curiosa. Ah, vale. Como si lo hubiera parido, vamos. Lo de los bichos. Lo de los bichos. Dame con tus bichos, María, o sea, ¿no? Bueno, la verdad es que esta pobre tampoco tuvo mucha suerte en el amor. Y las malas relaciones con su marido la llevó a separarse de él cuando tenía 39 años y dos hijas. Y ingresará en una comunidad pietista donde se aceptaba a todos, independientemente de la lengua, del estamento social y no sé, eran un poco hippie longers. ¿Ves? Sí, se practicaba una forma de vivir así muy austera, es muy espiritual para... En ella parece que, bueno, ella se recobra el equilibrio interno después de este matrimonio un poco tumultuoso. Y lo que pasa es que lo abandonaría 5 años más tarde, y porque ella en realidad lo que quería era dedicarse al estudio de los insectos y tampoco esto le daba la oportunidad, ¿no? Cuando vuelve a Ámsterdam se vuelve a ganar la vida dando clases de pintura. Y la verdad es que los círculos de coleccionistas y eso, pues la cogen bastante bien. Ella actúa como si fuera viuda, porque, claro, el hecho de estar separada de tu marido, claro, no es que fuera muy respetable. En esa época, o sea, que no la iba a tragar a nadie, claro. Claro. Y publica 2 volúmenes sobre cuestiones de los insectos. Y tendría bastante éxito en los círculos científicos, la verdad. O sea, fue muy respetada. Y en 1699, con ya más de 50 años, decide venderlo todo y costearse un viaje a Surinam con su hija para seguir allí sus investigaciones de los insectos, las plantas y tal. En una aventura, la verdad es que bastante insólita para una mujer de esa época, ¿no? Sí, vaya. Y permanece allí en la colonia, en ese momento era colonia holandesa, durante 2 años. Uh-huh. Y 4 años después publicaría la obra de todo lo que recolectó allí, que está editada bajo el título Metamorfosis de los insectos de Surinam, muy, muy explicativo, que estaba escrita en holandés y latín y tenía más de 70 grabados. En fin, tiene un trabajo científico súper riguroso y tuvo muchísimo éxito en el momento, me imagino que en los círculos de científicos. Y actualmente los grabados se pueden encontrar muy, muy, muy fácilmente, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. La tienes súper investigada, ¿eh, Jesús? Claro que sí. Si tuviera Facebook ya le hubieras enviado una solicitud de amistad. Pues no lo sé porque soy muy torpe para esas cosas, pero quizás. Y bueno, y más o menos esto es todo sobre estas tres mujeres que tuvieron una vida súper interesante Y ya, como os había dicho, pues son unos casos muy excepcionales que la verdad es que merece mucho la pena leer. Sobre todo también porque lo que habíamos comentado, la prosa de Natalie Simon Davis es muy interesante y no lo, a lo mejor no te lo puedes leer mientras te tomas un helado tumbado en la tumbona en verano, pero bueno, tampoco hace falta que estés ahí con boli en la mano apuntando todo, buscando palabras que no conoces. Hombre, por poder leértelo te lo puedes leer. Por poder hacer. Potencialmente te lo puedes leer. Por sí, poder. Sí. Bueno. Es un podcast que somos muy rigurosos. Pues bien, a mí es que me parece muy interesante este tema porque yo lo tenía leído ya, el librito. Sí. Y claro, pues a mí me mola mucho, sobre todo para la idea, porque me gusta la idea de cómo enfoca los márgenes. Porque claro, en la sociedad del momento en el que hemos hablado, las mujeres están las mujeres como sexo estaban en los márgenes de la vida social, en la vida política, pero es que a su vez estas mujeres dentro del margen de las mujeres, de como grupos, como sexo, estaban en los márgenes. Es decir, eran márgenes de márgenes de márgenes, eran sí mismas ellas eran sus pequeños gestos, porque eran totalmente distintas. Y es interesante ver esa perspectiva, que es lo que te aporta la microhistoria. Es decir, te aporta una perspectiva donde puedes concebir una sociedad no solamente como tenemos una imagen tópica de ella, sino como algo más profundo, pero a la vez, por así decirlo, desde lo que resalta podemos conocer cuál es la imagen general. Sí. Sí. Y esto lo he dicho con un montón de vino encima. Sí, pero vamos, que has terminado muy bien ¿sabes? Ha hecho una clausura del tema bastante interesante. Está bien, está perfecto. Yo lo hago por ustedes, mi público. No, sí, además que Dune y yo, tú has visto que hemos dicho, sí, en plan de perfecto, o sea, nada. Pues sí, nada más que añadir. Gracias, me alegro. Pues entonces, muy bien, aquí nos hemos quedado. ¿Tiene usted algo que decir, señorita Dune, más? No, nada más. Magnífico. ¿Y usted, señor Pablo? Nada, no, porque si empiezo a hablar no, ya no me paráis, entonces nada, mejor nada. Yo voy a hacer aquí una postille, aparte de que estoy ligeramente alcoholizado por vino generoso, tengo a Lauren Bacall mirándome directamente desde Skype, entonces lo estoy pasando como mal, porque me está mirando Lauren Bacall con esa mirada. Con esa mirada que tenía Lauren Bacall. Ella, y estoy poniéndome como tontorrón y digo, me cago en ti, Lauren Bacall, deja de mirarme. Así que yo creo que lo dejamos aquí antes de que me enamore de una pantalla de ordenador. Pero vaya. Muchas gracias Edurne, muchas gracias Pablo y ahora nos despedimos. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Como siempre, un placer. Pero si tú eres colaboradora, a ti no te invitamos. Claro, hombre, tú ya esta es tu casa. Tú ya estás en ficha. Ya, pero yo me siento pues eso, así, y me hace mucha ilusión. Cuando paguemos dinero, ya tú te vamos a pagar dinero seguro. A lo mejor. Claro. Entonces me hará el triple o cuatriple de ilusión, pero bueno, que así también lo hago muy feliz. Muy bien, me alegro. Estupendo. Estupendo. Bueno, pues hasta otra señorita. Adiós. White and I am breaking bed and now it's time for you to shut the fuck up. Bueno, muchacho, que nos vamos ya, ¿no? Ya hemos acabado. Me han contado que nos vamos ya. Ya hemos acabado, todo ha quedado. Es una pena. Esto ha quedado. Yo creo que este capítulo vamos a ver qué hacemos ahora. Porque yo creo que este capítulo ha quedado redondito. Ha quedado fuerte. Ha quedado redondito. Ha quedado como una pijotita, ¿sabes? Al freírle. Qué bonito. Que se muerde la colita. Nos estamos poniendo todo andaluces otra vez, ¿eh? Eso. Vamos a modelar el carisma. Pues, han quedado como un uroboro, que es como el dragón que se muerde la cola. Ha quedado como un bocata de calamares en la Plaza Mayor de Madrid. Sí, pero con el acento está traicionado, que yo no sé hacer el acento de Madrid. Además, tampoco quiero ofender a nadie de Madrid, que es que a mí me encanta el bocata de calamares en la Plaza Mayor, ¿me entiendes, no? La gente de Madrid no se ofende, son gente de corazón abierto y alma preciosa. Pues desde luego. Bueno, pues ya hemos acabado. Un capítulito más y ya os digo, con este de la frontera espero que haya resultado interesante. A mí me ha encantado. Muy bien. Porque sí, lo que yo lo he disfrutado haciéndolo. Y ya nos contaréis, ya sabéis cuáles son. Pablo, tiene la mente el método de contacto, ¿no? Llevo media hora llevo con la idea para unirlo todo. A mí, tú sabes que me gusta unir las ideas. Venga, ¿sabes? Que no, digo, como este capítulo va de frontera, nosotros queremos que rompáis las fronteras y nos habléis de todo lo que queráis. En plan de, habéis dicho esta palabra mal, esto no es así, no es transgresor. Esto de agüero negro es agüero oscuro. Esto de la muerte de los márgenes no eran los márgenes porque el libro está bien escrito en su sitio. ¿Vale? Y tiene los márgenes muy bien señalados. Muy bien puesto. Pues entonces, si queréis hablar con nosotros, la forma más directa, lo que pasa es que son 140 caracteres, entonces a Jesús y a mí se nos queda corto, es por Twitter. Entonces tenéis que poner arroba ED en mayúscula, ED canasteros en minúscula, canasteros. Bueno, realmente lo pueden poner en mayúscula o minúscula. No, yo siempre pongo arroba ED y me sale. Y será porque lo visito mucho. Y hablo mucho con Orolfo, sí, pero siempre sale. Son y luego si tenéis más tiempo, queréis dedicarnos un audio o queréis dedicarnos, pues mira lo que he encontrado, a ver si podéis hablar de esto, o una carta, en plan, carta al directo. Exactamente. Yo un editorial. Estoy en desacuerdo con los dos muchachos que llevan el podcast. Por favor, dejen que Durne lo lleve sola. Por ejemplo. Es una acción. Lo mismo lo escribo yo, ¿sabes? Esa es misma carta que está diciendo. Dejar que Durne lo escriba sola. Por aquello de que cada vez que viene habla mejor que ustedes y tiene más cabeza. Dos puntos. Entonces, si queréis escribirnos algo largo, podéis hacerlo a, ojo, todo seguido en minúscula, electroduendescanasteros@gmail.com. Y nada, ahí lo que queráis. Yo soy muy fan de los GIFs. Si encontráis GIFs, me los podéis mandar, que yo tengo una carpeta. Tengo una carpeta con varias subcarpetas de GIF. Se me ha venido a la cabeza lo de los GIFs, pero por si queréis, yo recopilo GIF. En este podcast somos muy de GIF, porque a ti te gusta recopilarlo y a mí me gusta crearlo. Hacerlo, sí. Y somos muy de GIF. Y vamos a crear una contracultura, la de los GIF. La de los GIF. Para luchar contra el Estado. Los GIFnik vamos a hacer los nosotros. GIFnik. Muy bien. Y aparte de eso, bueno, tenemos nuestro Twitter, que yo soy @jesulin_guapin. Y Pablo es @capitangorrión. Capitán Gorrión. Todo sin junto. Barco y sin avión, pero sin Capitán Gorrión. Junto. Y ya no. Os, ¿cómo, ah. ¿Cómo se decían? ¿Cómo decía? ¿Os ubicamos? No, os. Sí, yo sé lo que tú quieres decir, sí, pero ahora mismo no me sale. Ay, no me sale. Bueno, Quillo. En el próximo capítulo nos vemos. Exactamente, vale. Porque nos vamos a complicar. Bueno, pues hasta el próximo. Venga.